Amigos, ¡yuhu! Bienvenidos al podcast número 15. Voy a seguir con los números ahora sí normales, güey. Me acabo de disparar en el pie porque esperaba que siguieras platicando de tus moños ñeros, güey. Y dije, lo voy a agarrar infraganti, güey. Y pues no se callas, güey. Que no valió la pena porque ahora no tengo espacio de edición. Pero vamos a retomarlo. Sí, me encantan los moños. Y justamente estábamos viendo en Wish porque... Otra vez. Una vez más estamos jugueteando entre dados y estupideces en Wish. Bueno, yo ya no, porque ya compré... Sí, ya tiene una deuda. 21 de... euros en dados. Hagan cuentas, amiguitos, 21 euros es un varo, güey. En dados, güey. Si tiene una tarjeta de esas que ganas en línea, güey. Es como dicen, es una buena adicción, güey. Al menos no te lo gastas en cigarros o algo así, güey. Ya no, al menos. Mira, todo lo que pudiste haber gastado en cigarros te lo estás gastando en 21 cosas, euros. ¿Cuánto cuesta cada euro, güey? 400 baros. Son ahorita la cajetilla de todo. 440 baros. ¿Cuánto estará la cajetilla? ¿Ya en 21 o en 27? Güey. No sé de qué cigarros compraba, güey. Porque los que compraba mi mamá. Baros, los que compraba mi mamá estaban en 45 baros. Cuando yo fumaba, me acuerdo que los Marlboro estaban en 20 algo. Los Marlboro están... No mames, güey, ¿qué pendejadas tienen esas chingaderas, los güey? Marlboro 100, creo. No, los Marlboro 100 mames. Ya estaban en casi 30, creo. Ya no me acuerdo, güey, ya tiene un chingo. No mames, güey. Los Lucky Strike están en casi 48 varos ahorita, güey. A la verga, güey. Con razón, cuando Marlboro empecé tiene a fumar, las demandas güey, que tiene, cuando güey. Empecé a fumar, la onda eran las alitas, güey. Podrían haber sido pinche cigarro más barato y jodido, pero sabían más chidos, güey. Hasta que por alguna razón. Tú eres el que me mostró lo de Vendetta, ¿no? Los Vendetta, güey. Esas madres me costaban un ojo de la cara, pero... ¿Costaban 5 baros cada uno? No, 10 baros cada solos, uno. ¿Solos? Sí, güey. La cajetilla creo que me costó 60 y algo baros. Qué dolor de huevo. Y te digo que una vez encontré unas que tenían sabor a flúor, güey, pero ya no las vendieron. Wey. ¿Sabor a flúor, güey? A la verga. El flúor sabe bien chido, güey. No te puedo decir, sinceramente, ahí sí me conflictó un poco. ¿Cómo te conflictó? Sí, güey, no sé. ¿A qué debería saber el flúor, güey? ¿No que fueron a tu primaria, güey, los de salubridad? Ah, sí, que cierto, les echaron sí, flúor cierto, en el hocico, sí, güey. Es cierto, sí, que sí. Le decían no se los tomen, no se lo coman porque les va a dar diarrea, güey. Sí, güey, y me acuerdo porque siempre se te pasaba, güey, te sentías culpable. Sí, güey, no, vale, vale. Sí, güey, te sentías súper mal. Sí. Entonces. Bien chido, güey. Estábamos viendo algunas cositas, ok, esta madre. Me había costado, me hubiera salido como en 3 cajetillas más o menos, 10 cajetillas, perdón, güey. 10 cajetillas, qué asco de control, güey. What the fuck is that? Sí, No, esa sí se ve muy culera. Bueno. Es como si tuviera costras de grasa, güey. De hecho, güey. Esta semana ha sido bastante entretenida, bastante divertida, güey. Siempre dices lo mismo. Eso, ahorita, siempre como tengo que escuchar los podcasts otra vez para... Siempre digo que sí, pero creo que mi diversión es bastante aburrida. Sí, güey, siempre es, es bastante divertida, no hice nada, güey. No, está bien, güey. Nah, güey, esta vez sí, güey, porque la semana pasada, ves que me fui a nadar con los amigos. Uh-huh. El lunes, güey, de nuevo, mis amigos me invitan y dijeron, vamos al cine. Y dije, sobres, va. Al cine no había pinches nada bueno, güey. ¿Por qué no ven la cartelera antes, güey? No, güey, porque es como la idea, güey. A veces simplemente es ir por ver una mala película, güey. Ir a ver una mala película, güey. Güey, los hubieras llevado a ver The Room cuando estaba en en Cinemex. ¿Estuvo güey. En Cinemex, güey? Guacala, sí, estuvo güey. En Cinemex y también estuvo Disaster Artist, güey. No mames. Y ahorita ya salió la nueva de Tommy Wiseau y Greg Sestero, güey, la de Best Fiends, güey. Bueno, F, entre paréntesis, R y ETS, güey. INEDS, güey. ¿Qué pedo, güey? Friends, güey. Es los dos se convierten en vampiros, algo así, o al menos Wiseau, güey. Pero empieza con que ambos se quieren matar, güey. La película es un cagadero, esa sí es una comedia medio oscura, güey. Y además, Wiseau tiene una película por aparte. Ese güey ya está trabajando, güey. Y me encanta, güey, porque... ¿Tiene una empresa de jeans? ¿Por qué hace cine ese güey? Pero es su sueño, güey, y se le está cumpliendo. Estuvo en los Oscars, güey. Su película jodida de hace, 12 años estuvo en los Oscars, güey. ¡Wow! Está cumpliendo su sueño y me siento alegre por ese pequeño hombre goblin, güey. Ay, Neandertal Goblin, güey. Lo amo, es una genial persona, güey. Ok, fuera de broma, güey. El pequeño Neandertal Goblin, güey, me ha dado inspiración, güey. Si este güey puede, güey, está dándole 12 años, güey, de que sacó su película, güey, no le dio frutos y de repente ahorita explotó gracias al internet y gracias eso, al meme, güey. No sé por qué ahora explota. Explotó gracias a Disaster Artist, güey. Porque era súper popular entre esos güeyes de cine de culto, güey, que te digo que también sigo. Veo cine, pero más de culto. Y esa era una película de esas, era un clásico, era... Uh-huh. Es tan mala que es buena, güey. Sí, tú me habías dicho eso, güey. La pusiste en contra de mi voluntad en una reunión de amiguitos. O la odias o la amas, güey. Y es eso, es, no, es, no hay un es, en medio, es, gusto, es un gusto culposo, güey. Sí, literalmente, güey. Es un gusto culposo. You're tearing me apart, Lisa. I did not hit her, Mark. No, es I did not hit her, I did not. Oh, hi, Mark. La representación de Disaster Artist es un asco, güey. Cuando la ves es como de... No tiene el mismo punch, güey. No, porque no se trata de o sea, no se trata de la película de The Room, güey. Se trata de las pendejadas que hizo Wiseau durante la filmación y todo eso. Porque, boy, era una persona excelente, güey. Pero bueno, güey. Estuvo en Cinemex, güey. No, güey. Literalmente nos pusimos a ver una de esas películas para niños con un... pésimo 3D, güey, con esos 3D de 2001, güey. Esas de DreamWorks, pero piratas, güey. No, güey, no, güey, era un clusterfuck, güey. ¿Cuál vieron, güey? Se llama Las Travesías del Rey, güey, no sé, güey, es un puto nombre todo raro, güey. Algo que me llamó un chingo la atención, güey. Es que es Latinoamérica, güey, es latinoamericana, es una película latinoamericana, güey. Trata de un chavito que se supone es el heredero de un reino, güey. Pero, o sea, te digo que es tan mala, güey, porque vas de cuenta que sus dedos del pie eran deformes, güey. O sea, ves que generalmente cuando hacen dedos del pie, güey, sí, es como un surquito, güey, nada más le dibujan los pies. No, sí, güey, pues ese niño tenía los pies, los dedos por separado, güey, pero era como una palma abierta, güey. Entonces se veían los dedos así, güey, y dije, ¡ay, shit, güey! Y tenía muchos acercamientos a sus pies, no sé por qué, güey, porque hay una escena donde cruza un río, güey. Y te hacen un close-up a sus pies, güey, como para que los veas y digas, míralos, güey, sabemos que están culeros. Hablando de pies, güey, ahorita como que ya salió más a la luz. Dos cosas, güey. Ambas son serias, güey, pero una es más de... es tan absurdo que es comédico, güey, porque cómo no lo vimos. Dan Schneider, güey, el ex productor de Nickelodeon, güey, que es culpable por series como iCarly, Victorious, porque creo culpable, que soy 101, güey. Suena muy descubrieron, güey. O más bien se dieron cuenta y como que ya salió a la luz, güey. Que el güey tiene un obvio fetiche de pies, güey. Durante su trabajo y durante su época más grande con Nickelodeon, ¿sabes cómo era el logo de Nickelodeon? Un pie, güey. Un pie. Era el pie cuando fue el trabajo de Snyder, güey, más grande. Salió de ahí Snyder, se acabó el pie, güey. Pero si te das cuenta en la pero serie, sí, sí me acuerdo además de... fue por ahí del 2006, ¿no? La época del pie. Pues sí, sí, más o menos por eso, porque cuando empezó iCarly y todas esas madres, güey. Dos cosas, una cosa seria, güey. Ves la serie, güey. Y sexualizan y fantasean y hay muchas bromas adultas, güey. En un programa para niños con niños, güey, que eran actuados niños, güey. Y si te lo pones a ver con un ojo crítico, güey, dices, ¿qué pedo, güey? Lo más obvio y quizá más agravante, güey, es que múltiples veces hemos visto la clásica escena del lavado de autos en donde está... una mujer voluptuosa, ya saben, mujer belleza, super sexy. Belleza, ¿cómo se llama? Blanca, güey. Y con poca ropa, güey. Ves nada más con una playera de flanela amarrada al nivel de su busto, güey. Y con un short, güey. Y la empiezan a mojar y ella baila en la agua, se llena de jabón, güey. Pasa lo mismo, güey, con este, en Victorious, güey, con un personaje. Literalmente la ponen en una playera top, güey, de es que literalmente nada le está cubriendo el pecho, güey, con unos short cortos y le están lanzando agua, güey, y ella está bailando. Dije, the fuck even, güey, esto no es una broma, no hay comedia, no es un punchline, no es ni siquiera es un este vehículo para una broma, güey. ¿Qué hace esto acá, güey? Cuando es obvio lo que está haciendo este güey. Está, es una, ¿cómo es más? Es algo ya hecho, güey, se me fue la palabra, pero es, este, es obvio lo que está haciendo está este güey. Está sobrado en ese desmadre. ¿Por qué no lo detuvieron, güey? ¿Por qué no lo detuvimos? ¿Y cómo no nos dimos cuenta antes, güey? Otras cosas como que Carly, este, y este, el güey este, Freddy, este, casi estaban perreando, güey, y algunos dicen hasta como que se ve como anal, güey, esos que ven porno, güey, como que, no sé, pero supongo. ¿What? Sí, güey. Y este, y hay ¿what? Otra, la parte, por ejemplo, en donde se cambian, güey, que es la cámara está un poco demasiado en 45 grados, güey. Esa escena, güey, sí fue bastante controversial. Que supuestamente sí se ve un desnudo, güey, que no sé si hayan editado. Sí, editaron en la serie, güey, pero, o sea, sí hubo una grabación, creo que fue en la grabación original de Estados Unidos, porque aquí todavía tardó como un año. Sí, obviamente, Carly, güey. Sí se logra ver a Sam. Ajá. Que es este, ¿cómo se llama la actriz? Ahorita te digo, güey. Bueno, pero ella. Wey. Ella sí. Ajá. Se ve, güey. Y de hecho la escena sí fue así como de, ¿qué pedo, güey? Porque de hecho, estás en un ambiente controlado en el que perfectamente le pudiste haber dado un top. Un top. Con una ropa falsa que con la cámara simplemente la avienta hacia arriba y se la quita, ¿no, güey? No tenía que desnudarse, wey. Cosas así, güey. Sí. Entonces esa es la parte seria, así como de qué putas madres está haciendo este güey. Este, y la otra es que hay una cantidad excesiva de pie, güey. Casi no hay un capítulo en el que no hay una mención o una visión de pies en sus. Hay un capítulo dedicado este en Victorious, güey, a un masaje de pies, güey. What the fuck. Hay una en Victorious, el güey que tiene una marioneta literalmente hace un comentario sobre los pechos de uno de los personajes, güey, cuando son niños. Eso estoy hablando de las transmisiones en inglés, güey. No sé cómo los hayan localizado, no lo vi, güey. Nada más algo que me puse. No, localizadas las bromas sí están bastante, bastante bajas, güey. Pero en inglés, ¿no? ¿Quién sabe? Che, güey, te digo. Se llama Janet McCordy. Ah, el Janet McCordy, güey. Uh-huh. Este. Sí, güey, sí. Te digo que esa noticia sí estuvo. Porque de hecho, por eso, güey. Este, Janet y Miranda Cosgrove, que es Carly, decidieron ya no volver a firmar, güey, porque por eso termina tan abruptamente con lo de la película, güey, es como de, ganaron, güey, son el mejor show, güey, y literalmente. Ya no, ahorita, hasta que dijiste, literalmente, sí, me acordaba que literalmente dijeron, vamos a seguirlo, güey, pero ya no, porque de hecho Janet dijo en él, güey, también ahí Carly dijo, bueno, pero, quién sabe por qué volvió Cosgrove a firmar, güey, y ves que tuvo su propio, este, McCordy se unió con esta culera, güey, la que actualmente es cantante, siempre se me va su nombre, güey. Con esta culera. Ariana Grande. No era Ariana Grande, güey, era otra, güey. Era Sammy Cat, algo así. Por eso, güey, Sam, güey, es Ariana Grande, güey, firmó con ella, güey, para tener su propio show, güey, porque ella sí lo quería seguir. Pero sé Miranda quién sea, Cosgrove. Wey. Pero adivina, sí, al final de cabo quién es el productor, güey. Ese güey. Snyder, güey. No mames. Y hay una escena, güey, en donde están literalmente ellas dos perreando, güey, lo que se dice perrear. Y le dicen a Sam que haga este. ¿Cómo se llama? Ah, sí, digo que es este. Este. Que haga gestos, güey, que era completamente innecesario. Pudieron haberlas puesto bailando de lejos, güey, no perreando, güey. De lo que te digo, de lo que se dice perrear, güey. Sí. Les digo, qué puta madre, ¿cómo voló eso en Nickelodeon, güey? Y este, y te digo, una cantidad absurda de pies, güey. Está tan mal el cabrón, güey, que en su Twitter subió una petición de que, hey, fans, mándenme una foto de sus pies, güey. What y la gente lo hacía, güey. sea, porque hasta cierto punto, lo ves, wey, lo ves que... normal, ¿no? Pero ya cuando estás entrado, cuando tienes 15 años no pienses, ey, hay un fetiche de pie, güey, ojalá ahorita ya entiendan eso, güey, pero yo a mi edad no sabía que existía un fetiche de pie, güey. Hay fetiches buenos y hay fetiches malos, güey. Yo te puedo decir una cosa, güey. No hay fetiches malos, güey. Es lo que hagas. O sea, ya cosas mal pedo. Bueno, yo te lo digo porque yo sí tengo un complejo con los pies, güey. Porque al menos a mí, güey, mi pie me disgusta, güey. Sí, a mí también. O sea, mi pie me disgusta, pero a veces veo los pies de otras personas como, uff. Por eso no me gusta ir a las playas, güey. Tampoco me gusta ir a los balnearios, güey. Por esa única razón, güey. King shaming, motherfucker. Porque hay... Es que, güey, hay... Neta, hay personas que no tienen cuidado en sus pies, güey. Y a veces yo siento muy culero porque es como... Estoy pisando el mismo puto suelo que tú, güey. Paro, güey. De hecho, ahorita que fuimos... No, güey. Suena muy culero, pero... El sábado que fui a nadar con mis amigos, güey, había una señora que tenía hongos en los pies, güey. Más pie de atleta, todos lo tienen, o sea, no sabes ni dónde está. No, güey, pero culero, o sea, sí. Tenía las uñas levantadas, güey. Y te digo que se andaba paseando alrededor de la piscina con... yo tengo entendido, güey, que si estás así, güey, evita tener contacto con el agua, más en áreas públicas, güey. Y haz de cuenta que la señora era como de... Me estoy paseando, güey, Le dio la vuelta a la piscina, güey. Es que el hijo de güey, para esparcir sus esporas. Sus putas hongos. No es una mujer, güey. Es un hongo disfrazado. Es un hongo, güey. Nada más se puso en la cara, güey. Y la verdad, o sea, eso a mí sí me disgusta, güey. O sea, porque bueno, luego, por ejemplo. No es un fetiche, pero sí es algo obsesivo, güey. O sea, porque luego yo veo mis pies, güey, digo, no mames, güey. Ya tengo las uñas largas, güey, cuando está así, güey. O sea, tiene un milímetro de uña, güey. O sea, es como de, no mames, a mí me disgusta, güey. Yo creo, creo que también tiene que ver mucho con lo de la higiene personal, ¿no? Ajá, sí, ya la higiene ya es otra cosa, güey. Uh-huh. Pero te digo, en sí lo de ese, güey, era un fetiche porque le pedía a los fans sus pies, güey. Al punto en el que me parece que hay uno que dice, hey, ¿de quién son estos pies, güey? Mándenme un mensaje, güey. ¿What? Son niños, culero. What the fuck even estás haciendo, güey. Y una cantidad tremenda de tweets de ese güey enseñando los pies de sus actores, güey. Es como que, hey, manden sus pies de fans de Sam y eso, güey. A la verga. What the fuck. Y tweets escritos donde explícitamente dice, ¿acaso los pies no son geniales, güey? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estaba externando, güey. Y la gente le valió verga, güey. Sí, o sea, lo tomaste como algo... X, ¿no? O sea, ni siquiera... actualmente ya te das cuenta de que es una situación culera, güey. Sí, como de espérate, güey. ¿Qué van a hacer con este, güey? Sí. Lo bueno es que ahorita ya partió caminos con Nickelodeon, güey. Pero, o sea, de que hizo sus pendejadas, Y en algo mucho más oscuro, güey, que... O sea, voy a platicar, pero no quise hacer nota por lo mismo. Que no quiero que sea como que amarillista. Uh-huh. Y que... No la bajé porque ya la subimos, güey. La de Samurai X, igual ves que fue amarillista, güey. Pero pues creo que no es lo mejor que... O sea, sí es noticia, güey, pero no es lo que estamos buscando, güey. Pero bueno... El creador y animador principal de Ren and Stimpy, güey. Ya creo que se llamaba John Kay algo, güey. Uh-huh. Ya fue acusado igual de abuso. ¿Abuso? Abuso infantil. Ah, la verga. Específicamente dos chicas niñas que salieron, güey, que narraron que este güey abusó de ellas en el sentido de que ellas querían ser animadoras, güey. Y no es que pues, John, animador de Renan, tipo, o sea, puedes recordar la calidad de la animación, güey. La suavidad de la animación, los detalles, etcétera, etcétera. Renan, sí, tipo, güey, era una genial animación, güey. Pero y era respetado en la época, güey. Era uno de los maestros de la época, güey. Y estas dos chicas se acercaron a él porque querían ser animadoras, güey. Entonces, pues abusó de que ellas querían hacer eso y les pidió favores, etcétera, güey. Y resulta que la gente sabía, güey. Pero estamos hablando de los 90s, güey. 90s, 2000, en el que pues todo eso era como que de... O sea, lo mantenían como tabú, es que no, yo mejor me callo, güey, no me meto en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no teníamos esta intolerancia que hay ahora, gracias, afortunadamente, güey. Entonces la gente lo hablaba en susurros, como que creo que ese güey hace eso, etcétera. Pero a la nunca verga, salió, güey, ni se externó, güey, por lo mismo de que era un maestro, güey. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ahorita estas dos chicas ya salieron, güey, y mucha gente salió a respaldar y decir, yo escuché de eso, güey, sí es cierto, güey, yo tengo de buena fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, wow. O sea, durante años ese güey, no es amarillismo. No, o sea, es algo agraviante. Sí tendría que ver con nuestros, con nuestro, porque tenemos una categoría específicamente de eso. Pero indudablemente nos metemos en temas que ya, o sea, si tratamos de meternos más adentro, güey, no somos los mejores para hablar como que en ese sentido. En un sentido más analítico, güey. Educar, güey, sí, o sea, podemos educarnos y eso. Ahí sí podríamos dar nuestra opinión y ahí podríamos incluso meterlo en la categoría de blog, porque esa sí sería más nuestra opinión, güey. Es que por eso lo traté aquí y no tanto en el blog por lo mismo. Sí, indudable, güey, o sea, esa clase de temas están bien cabrones, güey, o sea... Yo creo, y es algo muy curioso, güey, porque, digo, llegamos a estos temas extraños por una película donde los pies son feos, güey. Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita ya también la gente tiene más, tiene más conciencia. No sé cómo vaya a ser en 20 años cuando las generaciones vean, por ejemplo, estar en The Forces of Evil o vean, Gravity Falls, o Adventure Time en el futuro, güey, diga, no mames, güey, ¿a poco viste este desmadre, güey? O sea, quién sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, Adventure Time tiene cosas oscuras a veces, güey, o sea, chistes bastante negros, situaciones bastante complejas, güey, o sea, güey, una de las mejores escenas que yo recuerdo de ese sentido de Adventure Time, yo sé que no tiene que ver con el tema, es cuando Finn y Jake entran a la casa de Marceline, güey. ¿Te acuerdas de ese episodio, güey? No. No vi que es ese episodio, güey. Literalmente se meten a la casa de Marceline porque Marceline no está, güey. Comienzan a jugar a las escondidas, güey. Se meten en su armario, güey. Y Marceline llega, güey. Entonces es como de, no mames, güey. Marceline se los va a chingar, güey. Pues no, se meten en el armario y todo, güey. Como ellos... no llegan, güey, Marceline se aburre y se va a bañar, güey, y Finn va a rastras, güey, a ver en dónde está Marceline, y la ve en el baño, güey, y nada más la escena es, le crecen los ojos, güey, se ruboriza, regresa al armario, güey, y Jake le pregunta, güey, ¿qué pasa, güey? Y Finn dice, no quiero salir de aquí nunca, güey, o sea, ¿qué te da a entender qué pasó, güey? O sea, y es una escena bastante controversial en la serie, güey. De hecho, creo que la tengo aquí. Y me da un poco de tentación, güey. O sea, es como de... ¡A la madre, güey! Los temas, por ejemplo, de relaciones que ha tenido... Star en The Forces of Fuse. O sea, ese triángulo amoroso y en el que casi, casi, de hecho, Marco le está poniendo el cuerno a Jackie, güey. O le puso el cuerno a Star, güey. No sé, güey. O sea... Ah, por cierto, que me preguntabas ahorita que ya mencionaste a Star. Ya sacó DX, un teaser del final de temporada, güey. Oh, yeah, boy. Pero sí, ahorita también estaba buscando lo de John Kay para confirmarte un poco mejor, güey. Pero no se quedó. Ajá, o sea, como que entró por accidente, vio eso sin querer y se fue luego. No sí, güey, se fue luego, güey. Pero Jake le pregunta, güey, ¿qué viste, güey? Y Finn dice, no quiero volver a salir de aquí, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Ah, no, Finn. De hecho, Finn es uno de los personajes más controversiales de series animadas de ahorita, güey. Porque ha pasado por locura, güey, ha pasado por histerias, güey, ha pasado por psicosis y desmadres así, güey. Desmadres mentales bien cabrones, güey. Lo que yo tengo un problema con Adventure porque no es consistente en eso, güey. Porque de repente o sea, la vida normal también no siempre es eso, no siempre es un problema, güey. pero no siento que lo maneje bien, es como que no es un algo constante en él. Por ejemplo, en Steven Universe me gusta, güey, porque los problemas que tienen todos los personajes son constantes. Cada vez que aparecen, güey, cuando hacen algo, hay un momento en el que ese problema aflora, güey. Y eso es algo completamente natural, güey. Eso es algo que le pasa a todos. Todos tenemos un problema y siempre se nos va a aflorar, güey. Pero en Adventure Time, cuando quieren desarrollar su problema, es un capítulo, una serie de capítulos que desarrollan únicamente, única y exclusivamente ese problema, güey. Acompañado de una historia, güey. Pero después de eso, güey, no lo vuelven a tocar. Finn no tiene problemas, Finn actúa normal. Cualquiera de los personajes actúa normal, güey. Como si nunca hubiera pasado por ese problema, güey. No tiene secuelas, no tiene nada. Y físicamente sí, tiene la continuación de que, por ejemplo, ves que ahorita ya tienen su brazo robótico avanzado, güey. Pero, o sea, cuando lo ves en una aventura normal, no ves que presente el problema al que le dedicaron unos episodios, güey. A lo que me refiero, como que estás aquí, no estás aquí, güey, tienes poca consistencia, güey, quieres cortarlo todo para que tengas episodios de diversión o algo así, no sé qué estén buscando ahí, güey, pero... Ya se va a acabar, güey, la última temporada, güey, el proyecto ya murió, o sea, sí llegamos como que a un tema bastante complejo a partir del tema de la película, y te digo que nos metimos a ver esa película, güey, fue una hora y media desperdiciada, güey. Y desde el martes me puse a jugar Warframe porque dije, le voy a quitar el miedo a esta mamada porque no quería tocar los Hadalands, güey. No quería tocarlos, güey, la neta, o sea, dije, no me siento preparado, güey, no tengo construcciones, güey, no he visto tutoriales, no sé nada del pedo, ¿no? Me conecté con un amigo que ya, ya conozco hace un chingo de tiempo ahí en Warframe, es súper buena onda, es libanés, güey. Y hombre del mundo, güey. ¿Eh? Hombre del mundo. Persona del mundo. Su familia, bueno, sus padres son africanos, güey, pero él nació en el Líbano, güey. Y dije, wow, porque una vez me comenzó a platicar, de la nada, güey, me comenzó a preguntar, ¿y de dónde eres? Y todo, ya sabes. No, siempre hacemos eso, güey. ¿Y tú dónde vives? En inglés, güey, sí. Y todo ese desmadre, ¿dónde eres, la chingada? Ah, no, pues de México. Y me dijo, ¿de México? Y me preguntó, güey, ¿cómo se siente vivir en México, güey? Y yo la primera pregunta que... O sea, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue como de... ¿Cómo le respondo, güey? ¿No? O sea... Porque me dijo... ¿How does it feel to live in Mexico? Y así de... Pues, ¿cómo se siente, güey? Y luego, me agregó... ¿cómo es el clima? ¿Cómo es la gente, güey? O sea, y dije... ¡Ah, ya! Ya explicó, sí. Ajá. O sea, y dije... Ah, no, pues así... Jamás, y eso fue lo que me encantó de ese güey, nunca me dijo, oye, México es un país peligroso, nunca me preguntó eso, güey, nunca sacó al tema, güey, porque hasta me dijo que se puso a investigar, güey, porque me comenzó a preguntar, y me dijo, oye, estoy en Google buscando comidas típicas de México, me dijo, oye, ¿qué es una gordita? Y yo así de... Okay, eso, Google, eso es lo más pinche difícil, güey, como que explicar tu comida. Y yo le dije que era masa con frijoles adentro que luego aplanabas, güey. Me costó un chingo de trabajo explicarle eso, güey. Y le dije, lo pones en una plataforma caliente, güey, porque en una hot pan, güey, en un sartén caliente, güey. Y luego le pones salsa, güey, queso y cebolla, güey. Y él, lo primero que me dijo, literalmente dijo, iu, eso no ha de saber bien, güey. Yo dije, bitch, no sabes de qué hablas. No, güey, porque, o sea, sí, en la descripción, güey, te suena súper raro, güey. Sí. O sea, es cuando lo describes, te suena súper raro, güey. Y él me dijo que comenzó a abrir Google y me dijo, ¿de qué ciudad eres? Y yo le dije, pues mira, yo soy de Puebla, güey. Y se puso, hubieras platicado del pozole, güey. Se puso a checar cosas a través de Google y a través de Street View, güey. Y dijo, wow, tu país es bonito, güey. Y dije, otro pedo, güey. O sea, yo, bueno, de lo que pudo haber visto, ¿no? O sea, porque no creo que haya visto Shonaka, güey. Pero, o sea, a mí me agradó la actitud de ese brother porque es la única persona de mucha gente que he conocido a través de PlayStation, güey. Y todo ese desmadre. Es la única persona que no me ha preguntado, güey. Oye, ¿y el crimen cómo es, güey? Oye, ¿es peligroso? No, güey. Entonces, y ese güey me ha ayudado un chingo, Igual y ya sabe, por eso no te güey. pregunto. Cuestiones de. También. Cuestiones de. Del juego, güey. Me dijo, ah, pues este. Ah, porque él me envió un mensaje. Dijo, oye, necesitamos a un Bolt. ¿Tienes un Bolt? Y yo así de. Pues sí, ¿para qué? Se vamos a ir por el. Vamos a ir por el set de Trilodon, porque así lo llaman, güey, los Trilodons. Porque. Son Eidolons, güey, son tres de Pero son tres, Trilodon. güey, ajá. Y dije, ah, pues va, pero no tengo construcción, güey. Si tú te sentiste mal, güey, porque había one shooters con la primera edición, güey. Imagínate un Eidolon de nivel 60, güey. Con tres veces más escudos y tres veces más Pues ya lo armadura que. derriten, Ya lo derriten, güey. Ese güey lo derretía con un puto disparo. Y sin croma, güey. Sin croma, güey. Solo Lanka, güey. Lanka ahorita es el arma OP, güey. O sea, porque hay un Riven Mode. Lanca. Es un francotirador, Ah, sí, güey. es Un cierto. francotirador del Corpus, güey. Hay un mod, güey. De hecho, es un Riven Mode. Que. Te da 150 de daño crítico y 120 de probabilidad de daño crítico y aumenta tu frame. Tu fire rate. O sea, dispara, porque lamentablemente es un francotirador que se carga, güey. No es tiro inmediato, güey. Entonces Sí, me te lo acuerdo, ya aumenta, me güey. acuerdo Y de le eso. ponen un chingo de mods de críticos y críticos y críticos. Y obviamente daño corrosivo al final, ¿no? Ah, sí, para Ese bajar las puto disparo. maduraciones. Un disparo, güey. Causa de 700 a 800 mil de daño, Uy, güey. lo guardamos. Creo que ya está Ya grabando de estamos nuevo. grabando. Sí, bueno, al final checo eso. No, sí, ya se está Resulta, güey, que moviendo, este. pequeños amiguitos, tuvimos Fue un un detalle problema. técnico, quién sabe por qué. Hemos estado platicando a lo Cuando pendejo estuvimos durante platicando, una hora, ajá, más o güey. menos una hora menos, güey. Pero resulta que en algún momento la grabación o sea, seguía grabando, pero ya no estaba grabando. Tengo una duda. ¿Se grabó lo de los pies? Creo que fue el tema más interesante que hemos Sí, tocado. porque fue después de lo de, o sea, fue antes de Warframe. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sí, porque ves que cuando estábamos platicando de Warframe fue que después fuiste al baño, güey. Ah, sí, es cierto. Entonces ya no escucharon, güey. Te digo que yo creo que le has de haber puesto pausa en ese No, porque momento y seguía ya lo grabando, porque cuando grabas continuaste, está la detecta niveles, güey. Si está en güey. No, güey. pausa, Detecta ya niveles y está no. pausado incluso, güey. Te detecta el nivel de que está Porque estaba el escuchando, botón güey. de grabado, güey. No, El güey. botón estaba en grabado, güey, no estaba en pausa. No, para nada, güey. Bueno, no vamos Pero a bueno, meternos en perdimos detalle, güey. como 40 minutos de plática, 40 güey. minutos de plática que vamos a tener que volver a hacer. No hay problema, para Nah, eso fuck you, vamos estamos, a güey. tener que volver a hacer, Claro que güey. sí, amiguito. Lo bueno es que no hubo ningún chiste, Tú güey. eres. Tú eres el coordinador de esa Sí, pero mamada. A ti fue se te siendo fue, tema, güey. De güey. hecho, si yo no me hubiera dado cuenta, güey, yo no te hubiera dicho, a Tomo ver, la. espérate, güey. ¿Qué pedo Sí, porque está de repente pasando, vi, está güey? aquí, quizá Hubiéramos no se terminado el actualizó, güey. podcast, No güey. mames, qué bueno que no lo terminamos, güey. Pero, bye. Es Güey. la Date maldición de los cuenta. pies, güey. Es la maldición de You. Snyder, güey. Fuck you, man. Es la Fue tu maldición de culpa, Snyder, güey. Bueno, güey. voy a seguir con mi semana porque Un te pie saltaste tu fantasma, semana, güey. güey. Tu semana, pues ya habías acabado con lo No, de güey, porque Warframe, ¿no? te dije que me había comenzado a casar lo de los Trilons, güey. Y Ya estabas hablando de que Vectis, ya ya estabas hablando estoy, de eso, güey. finalmente. Tuve vacaciones, güey. Bueno, un día y medio de vacaciones. Que son lo mejor de la vida, güey. Para mí son lo mejor de la vida, güey. Y no terminé de platicar la historia del niño con los pies feos, güey. Al final, literalmente, el niño se convierte en emperador matando a su tío. Matando a su tío. Sí, porque ¿What? su tío es un rey tirano, güey. Muy similar al Rey León, güey. Pero el niño lo mata, güey, tirándolo desde un balcón. Y de hecho, la muerte es bastante gráfica, así que. ¿En qué cine vieron eso, güey? Cinemex, güey. No mames. ¿Ves que Sí. Cinemex mete desmadres a veces Trae de ese de todos estilo, esos güey? güeyes, Me güey. encantan, güey, porque luego he visto que tienen buenas películas y buenos animes ahí de vez en cuando. Ajá. Es que hicieron Ah, por su cierto, festival de hablando de Sword Art películas, Online. ¿viste el teaser de la nueva película de Dragon Ball, güey? ¿No lo has visto, güey? Tiene la calidad de más culera que te No, no lo he puedas visto. Igual y es imaginar, fan güey. mío, güey. La verdad, no sé. Bueno, pues comiénzale a platicar sobre tu gran historia de la Ay, semana, no, no voy a amiguito. volver a contar. Bueno, Puedes en reducirlo, este. güey. Sí, Puedes en esta. reducirlo. En este tiempo en el que no grabamos. Pero sí grabamos, pero no grabamos. Me repitió la historia de la semana. Porque él se la conté. Le cuento casi luego como a los 2 días. Que, porque no siempre sí, porque puedo llegar y conectarme a jugar. Ajá, el lunes. Entonces, generalmente es cuando jugamos. Entonces, como que fue como el miércoles, que fue cuando me pude conectar otra vez y jugar. Con eso te conté. Le conté ya la historia de la semana. Güey. No maté a un niño, pero. Casi. Prácticamente fuimos obligados a abandonar el pueblo que deberíamos de proteger para subir de nivel. Esto nos obligados como jugadores, no como personajes. Fuimos engañados y obligados a abandonar el pueblo que debíamos de proteger, Phandalin, para subir de nivel a nuestro paladín. Y cuando regresamos, Phandalin estaba hecho un... Bueno, no hecho un cagadero, güey, pero había pasado una atrocidad. Y nuestro amiguito aventurero que hicimos en las... Segundas, no, fue en la primera, güey, fue en la primera sesión que descubrimos a nuestro pequeño amigo futuro aventurero que nos dio una pista de cómo, no una pista, nos dio la locación de cómo entrar secretamente a la... Él ganó su posible a muerte, la base de la marca roja. Descubrimos que él se lo... Primero creímos que se había muerto el güey y estábamos con el corazón pesado, güey, porque era nuestro amiguito. Y después descubrimos que no, que simplemente lo secuestraron, güey. Pero cuando lo encontramos dentro de las catacumbas, güey, junto estaba con muerto, otros güey. Niños de Phandalin, descubrimos que los habían como que torturado, güey. O sea, estaban de la verga, los niños estaban paniqueados, se veían todos desnutridos, bien culero, güey. Tenían como 2 o 3 días encerrados, sin luz ni nada, güey, sin comer, sin agua. Y entonces peleamos contra 2 guardias de la marca roja que estaban, haciendo guardia en esa guarida, güey, que no estaban, de hecho... O sea, la guardia roja en general está esperando a que volvamos, güey. Y secuestró a los niños de Phandalin precisamente para que nos obligaran a ir a la mansión, güey. Ok. Ajá, porque nos quieren, nos están buscando específicamente por matar a 4 de sus pinches gañanes, güey. Que no son importantes. Ajá, son pinches cualquiera, don nadie, güey. Te apuesto que Vara de Cristal ni sabía que existían esos culeros, pero ahí van y nos quieren dar en la madre nada más por... Es como los culeros, es como los culeros de... fucking a way out, güey. Es como, ya matamos a tu jefe, güey. ¿Por qué sigues viniendo atrás de mí? Sí. Eso, vamos a hablar más. No me acuerdo si eso quedó, pero de nuevo, al final de después de las noticias vamos a hacer un pequeño break para que tengan espacio de pausar el podcast o lo que sea. De hecho, va a estar la canción del outro. Y después viene un spoilercast de A Way Out. Y ahora sí, después del spoilercast se acaba para que no les arruinemos el juego. Si todavía no lo han jugado, si tienen deseos de jugarlo, si todavía no encuentran con quién jugarlo, como sea. Pero sí. Entonces, matamos a uno. Y y dormimos al otro y lo interrogamos, güey. Pero para esto interrogación era una interrogación tortura, güey, porque estábamos emputados, güey. Nuestro Halfling Halton y yo, como nuestro personaje, estaban emputados. Y también personalmente, güey, estábamos que nos cargaba la chingada, güey. Y decidimos torturarlo para sacar la información, güey. Entonces, literalmente, Halton le estaba haciendo shocking grass, güey. Lo estaba electrocutando, güey. Y yo con mi gran mano de Dragon Ball lo agarré de la cabeza, güey, todo emputado. Y me encanta, güey, porque como lo agarré enojado, güey, me dice bien, ni gires para golpeo, güey, hazle daño, güey. Dale daño. Sí, entonces son 4 puntos de daño con un arm strike, güey. Entonces digo, lo agarro de la cabeza, le aprieto y le digo la información, güey. Ya como que nos empieza a dar un poco, güey, pero después se vuelve a burlar, güey. Entonces pues ya lo teníamos medio dañado, güey, y no le logramos sacar más información, güey. Dije, yo quiero tener esta muerte, güey, pero bueno, o sea, se la dejé alto, güey. Igual hago el shocking grass, güey, y lo electrocuta y pues ya lo mata, güey. Y dice, no, pues lo encerro, los escondemos en los ataúds. Le digo, Nel, bueno, obviamente no le dije Nel, aquí bien varil mi Dragon Ball. Nel, esos. Le digo, no, un ataúd es demasiado honorable para basuras como estas. Le digo, lo agarro el cadáver que estaba, porque lo encerramos en el ataúd parcialmente para que no pudiera escapar, se sintiera también amenazado. Entonces le digo, lo agarro de la cabeza y lo aviento, lo saco de ahí, güey. Es casi de... Dice Alton, Sobel, y dice, pero sea, dice, los niños lo van a ver, se pueden asustar. El tono dice, bueno, los escondemos ahí en la parte oscura en donde no se... Digo, pues sí, y ya fuimos y tiramos los fucking cadáveres en donde nadie los va a volver a ver, güey. La huevo, güey. Fuck this motherfucker. Entonces pues ya le sacamos el dinero, les quitamos armaduras, sus armas, y ya este... Que por cierto, tenía duda porque quería mejorar mi armadura, güey, porque tengo nada más este una de cuero, güey. Y fucking Ranger tiene más armadura que yo, güey. Soy fighter, güey. Entonces le digo, creo que necesito una mejor armadura, güey. Y le pregunto después, esta, ayer creo, le mandé mensaje aquí a nuestra DM. Le digo, oye, güey, ¿cuál es las armaduras que recuperamos, güey? Porque nos dice cota de malla, güey. Y digo, esa suena como, o sea, yo para mis adentros dije, esa o es chainmail o es chain coat. Entonces le pregunto y dije, bueno, es nivel bajo, yo creo que va a ser coat, ¿no? Y que es una armadura media. Y digo, güey, es esta. Y me dice, no, son plates. Son 1500 piezas de oro. ¿Cuántas tienes? Por plate, 8. Le digo, güey, es un buen bar. Me dice, Me dice, sí, es mucho dinero. Le digo, pero no en Fandelin 2, porque Fandelin ya se fue a la chingada, güey. Ni nos van a querer ahí, güey. Aún si la salvamos, yo digo que el pueblo nos va a decir, ábranse a la verga. Sí, no hay pedo, fue nuestra culpa. Tenemos esto, si nos quieren dar 1500 piezas de oro por cada una, güey. Pero nada más digo, güey, lo dejo al aire, güey. Pero este... Pues ya... O sea, es lo que vas a obtener. Por pieza. De venderlas. ¿Cuántas son? 8. No mames. ¿Son 1500 o son 150? No me acuerdo. Ahorita mientras voy a buscar el manual. Pero 1500 es un chingo. Creo que sí, 1500 es demasiado, güey. Creo que son 150. No me acuerdo, ahorita te digo, güey. Pero este... ¿Cómo se llama? Pues ya lo interrogamos y pues ya ahí quedamos, güey. Pero esta, ahora sí ya empieza la carga emocional, güey. Ya empieza esa parte chida de D&D, güey, del rol. Que ya empiezas a tener una conexión emocional con lo que está pasando en tu mundo, güey. Porque este, puto nuestro... Puto aventurero, güey. Puto niño aventurero, güey. Lo bueno es que está vivo el güey, ya como que lo... Me encanta, güey, porque cuando descubrimos que había un chingo de niños en una habitación, güey, inmediatamente Alton y yo dijimos, vemos el niño, me dice, hagan percepción, güey, y lo vemos, ¿no? Entonces dice, sí, está ahí tirado el güey. Entonces, fuimos, ya atamos al guardia ese, güey, fuimos a hablarle al niño y estaba aterrado, ¿no, güey? Entonces dice, en lo que ustedes le hablan al niño, se para una niña y les da información de que sus padres intentaron un montón de pendejas. Nos valió verga, güey. Nada más porque posiblemente haya dinero detrás de este quest o algún artilugio poderoso, güey, porque dice que sus padres estaban protegiendo un collar de esmeralda, güey, que es algo que estaba buscando la marca roja, güey. Pero en ese momento lo escuchamos, sí, ahorita no podemos hacer nada, güey. Es como, "Niño, ¿cómo estás, güey? Háblanos, culero." Pero mis jefes están muertos. Sí, güey, niño, güey, ¿cómo es? A la verga tus jefes. Y ya, no, pues son los únicos dos adultos que agarraron. Digo, y yo creo que le voy a decir al grupo, ¿quieren ir a explorar el resto de las cámaras que hay por aquí para ver si encontramos a los jefes o sus cadáveres? O más niños y sus cadáveres. No, porque ya son todos los niños de Fandelio. Ah, ya. Por las marcas que encontramos, es a donde los llevaron a todos. Pero me acuerdo que nos dijo DM que había unas que se veían menos, güey. Entonces, donde podrían ir, o nada más miembros de la marca roja, o los dos jefes de esos niños, güey. Entonces, sí, está bien. Nada más como que lo tenemos ahí anotado, es como que en el quemador trasero de la cabeza, güey. Es como que, ajá, sí, collar de esmeralda, posiblemente poderoso, quizá mucho varo. Y ya, güey, lo tenemos ahí en paréntesis. Pero sí, ya, el niño nos habló, güey, tenemos esa misión extra, güey. Y digo, o sea, siento la carga emocional, güey, porque como sabía que algo había pasado en Fandelin, uh-huh. Kenku, nuestro Kenku, güey, hizo algo que pudo habernos arruinado, que nos puso, pudo haber pasado a joder. Y yo reaccioné caliente, así como que, o sea, le azoté la mano, güey, que quería tomar barro, y dije, no, puto, no. Y tuvimos una contención, güey, de persuasión, güey, etcétera. Entonces, pues ya, ahí hubo ese pequeño roce porque nuestros dos personajes chocan mucho, güey. Entonces, ya tienes tu castre en el juego. Sí, y de hecho estaba planeando, güey, dije, voy a ser más inteligente, güey, en el rol. Porque como, o sea, como, no, como jugadores sabemos que nos conviene trabajar en equipo, ¿no? Uh-huh. Porque nos pagan a todos. Uh-huh. Pero Kenku no es miembro del equipo, güey. Ni está bajo contrato, güey. Ni nada. O sea, solo llegó y está. Solamente ahí, llegó el güey. Pide entonces, bar. Ajá. Entonces nosotros tenemos un contrato de que por cada cabeza que de la marca roja que caiga, güey, son 80 monedas de oro. Cuando tuvimos nuestra pelea yendo al bar, güey, sacamos 400 monedas de oro, güey, nada más por pendejear, güey. Entonces, pues si ahorita eliminamos a todo, imagínate, güey. Ahorita ya fueron dos, ya tenemos 160 monedas de oro, güey, más las que nos vayamos a encontrar y los que estén al final, güey, y quién sabe cuánto nos vayan a querer dar por bola de cristal. Chéngate a la marca roja de una vez, güey. Sí, eso es lo que vamos a hacer, güey. Pero, Kenku en teoría no tendría ninguna pieza del dinero, güey. Pero estoy seguro de que a los demás como jugadores se les va a ir el pedo, güey. Le decir, ah, no, pues somos 7, dividimos esto entre 7, güey. Entonces le digo, antes de que pase eso, voy a hablar con los dos por aparte, güey. Voy a separar a Kenku y le voy a decir, ¿sabes qué, güey? Puedes ayudarnos a todos y tener una parte de la recompensa que va a ser dividida equitativamente para todos. O puedes tener dinero cuando hagas una que otra cosa. Tú eliges. Entonces Kenku tiene como que, o sea, ahí ya estoy, mi personaje está razonando con el suyo, güey, y no como jugador a jugador, güey. Porque, o sea, Marco sabe que le convendría eso, güey. Sí. Y a mí no se me va a pasar por alto eso, porque te apuesto que los demás iban a decir, ah, como que estás, toma tú también tus piezas. Y yo decía, no, él ya cobró. Él cobró por cabeza, güey. Él no recibe nada de esto, güey. Él ya cobró. A la verga, güey. Entonces, digo, si no quieres puto estar... tacaño, güey. No, no es tacañería, güey, es de que ese güey no quiere aprovecharse de los demás güeyes y del equipo, güey. Porque no participa, güey, está trabajando, güey. Mm-hmm. Hay una diferencia, güey, o sea, si participas tienes una recompensa, güey. Pero como ya estás trabajando tienes una recompensa inmediata cada vez que haces una labor, güey. Por tanto, si le pagamos porque mate una cabeza, que diga una marca roja, y que además le paguen extra cuando nos den ese dinero... Pues no nos conviene, güey. Pero a él sí. Y es inteligente de él quedarse callado de eso. Sí, bueno. Entonces, sí. Le voy a comentar eso a él por aparte. ¿Sabes qué, güey? Perdón, reaccioné. Estoy molesto, güey. No me gustó tu actitud, güey. Pero creo que podemos llegar a un convenio para el beneficio de este grupo, güey. Y ya, si él acepta o no, voy a hablar además con el equipo con los que estén y decirle, ¿saben qué, güey? Kenku no está bajo el contrato, Kenku no está bajo el acuerdo, y creo que como ya estamos pagándole por cada cabeza que está tomando, no es necesario que dale tenga una más, parte va. De la recompensa cuando la adquiramos, wey, porque él ya tuvo su ganancia que él quiso. No mames. Entonces, y si el equipo dice, no, pues es justo, no, pues sabes qué, güey, yo quiero mi cuenta total de como si hubiéramos sido 6, güey. Y si ustedes se lo quieren repartir y dividir lo suyo para que les toque a ustedes entre los 7, o bueno, entre ustedes 6, pues ya su desmadre, güey. Pero yo quiero mi costo como si hubiéramos sido el equipo original, güey. No, man. No, la verga, te o sea, vas como, a meter en un esto pedo. Esto no vuela, Sons, porque es parte del personaje, güey. Porque no confía, güey. Uh-huh. Él no pone esa confianza, por ejemplo, en bueno, es que es un ex militar, ¿no? No tanto es eso, es por su background de que literalmente su familia y todo su clan lo traicionó, güey, porque supone que era un clan orgulloso, güey, que servían a Taimak, güey. Entonces, de repente, imagínate que, no sé, güey, supongamos que tu casa es un lugar ferviente de cristianos, ¿no, güey? Tú también, tú incluyéndote, güey, sirves con honor a Dios, güey. Y y un día te despiertas, güey, y ves que toda tu familia está en ropas negras con máscaras de calavera de plástico barato, güey. Y todo, toda tu casa está llena de símbolos de la Santa Muerte. Aunque, wow, what the fuck. Es como que es un momento de traición, güey, porque no esperabas eso de tu familia, con quienes creciste, quienes te criaron, etcétera, etcétera, etcétera, güey. De hecho. Y cuando son un apellido orgulloso, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos algo le pasó así a Bro. Y dicen, él, a la verga estos güeyes, güey. Y él reclama que ellos dejan de ser miembros del clan Arneu porque sirven a Taimat, güey. Y como sirvientes de Taimat, pues simplemente son eso, güey. Sirvientes, no son nada, güey. No tienen orgullo, güey. No hay honor en ustedes, güey. Y declara que él es el único miembro de los Arneo que queda, güey. Y de hecho sí, porque pues como ya sirven a Taimat, pues no tienen razón de ser como una identidad separada, güey. O sea, sirven para Taimat y punto, güey. Entonces, Arneo sabe que no puede pelear contra todos estos güeyes. Esto es un clan de guerreros, güey. Decide huir, güey, y rehacer el clan Arneo y tomar su venganza, güey. Entonces, hasta ahora, aunque la portada que muestra o cuando llegue a mostrar de que quiere rehacer el clan Arneo es esa, güey, como que más, ¿cómo se llama? Noble. Más noble de rehacer su orgullo, güey. Es más que nada, es tomar el clan Arneu, el nombre de los Arneu y el poder de los Arneu, y tomar venganza con él, güey. Pero eso es algo como que él, viva la él vendeta, tiene en su, güey. En su, igual en el fondo de su cabeza, güey, como que es esa energía oscura, güey, que lo mueve a la vez, güey. Oscura. Y que por eso, de hecho, como puedes seleccionar 3 spells de mago cuando subes a en arquetipo de Eldritch Knight. Uno de... Tienes que seleccionar uno de adjudicación y uno... Y o uno de de... ¿Qué era? Y creo que conjuración. No me acuerdo, güey. Pero tienen que ser 2 escuelas obligatorias, güey. O sea, o los 2 de una, o 1 y 1. Y además un tercero que puede ser de cualquiera de las escuelas que sean parte de la lista de ¿cómo se llama? De mago. Y uno de esos es con necromancia. Porque te das 1d4 más 4 puntos de vida temporales. Entonces, invocas vida falsa. Se llama vida falsa, güey. Y te, wow. te das vida falsa, güey. Entonces, tienes hasta 4 puntos de vida extra temporales, güey. Que duran, creo que 1 hora. Entonces, pues te sirve para toda una ronda de combate. Si tengo 21, en teoría tendría 29. Pero es esa, como que está dispuesto a hacer todo eso. Inclusive tocar partes de la necromancia para tomar su venganza, güey. Porque como sea, es poder, güey. Es más vida, güey. Tienes más oportunidad de pelear, güey. Es más vida. Y entonces, como que voy a tocar eso, güey. Estás bastante corrompido por la venganza, amigo. Ajá. Entonces, si llegamos a mover a los... ¿Cómo se llama? A los one shots y eso. Sí tengo planes o la idea de que pueda retirar... O sea, como que si pasa algo, como que sí le entra el pedo de que pues es venganza, güey. O sea, al fin y al cabo ni siquiera es el orgullo de los Arneu, güey. Al fin y al cabo nada más es vengarse de que lo traicionaron, güey, de que lo hicieron perder su orgullo, güey. De que le quitaron eso de lo que él amaba, güey. Entonces simplemente se quiere vengar, güey. Y al final como que ya, como que entiende, agarre su pedo, güey, no, pues sabes que no, güey. Y creo que es justo que los Arneu mueran con él, güey. Y se va a quedar como el último miembro de los Arneos, pues nada más como un aventurero. Pero pues eso ya mucho más a futuro. Verga, güey. Pero te digo que ya tuve ese conflicto con Kenku como personajes, güey. Entonces sí. O sea, como es así estratégico, es desconfiado, güey. Si no agarra el pedo ese güey, sí. O sea, no quiero que agarre el pedo así como que de que yo mando, güey. Es como que de somos un grupo, güey. Y puede que no confíen ustedes como tal de que, o sea, en cualquier momento, o sea, para Bereu, en cualquier momento sus güeyes sacan su arco o su espada y lo pueden atacar, güey. Y él está listo para eso, güey. O sea, está listo para saltar la barca, güey, y matarlo si es necesario, güey. Pero no lo va a hacer él como tal, o sea, no va a agarrar y los va a traicionar él, güey. Entonces, por lo mismo de que no confía, güey, es como que... Si le haces algo así a estos güeyes, si alguien por aquí hace eso, güey, yo mismo los voy a cortar, güey. Entonces, y también estoy pensando de que quizá como personaje, güey, si Kenku no acepta, va a querer aprovechar las guardias para tomar el dinero, güey. O para ir robando dinero de a poco, güey. Entonces, si algo así hace eso, güey, como que voy a preestablecer pensando en esto, güey, como que pensando pasos, güey, pues, como que si no acepta, voy a contar mi dinero al menos toda la noche, o a la banca todas las noches, güey. Voy a decir, no, pues, ¿qué les parece si cada quien tiene la bolsa de dinero cuando sea su turno, güey? Para prevenir eso, güey. Y ya si falla un chequeo o algo así, como que voy a decir, ah, ya es de mañana, güey, voy a contar el dinero, güey. faltan 10 piezas de oro, ¿qué encubren acá, güey? O sea, como que te conozco, motherfucker, sé lo que has hecho, güey, sé lo que eres capaz, ven acá, puto. Entonces, Kenku, que, porque los llaman Plumín, güey. En sí no tiene el nombre, Kenku es la raza. Okay. La raza se llama Kenku, güey. Pero como es tonto y en sí las clanes no tienen nombre, güey, simplemente se entienden, ¿no, güey? Entonces él llega sin nombre, güey. ¿Cómo lo llamamos, güey? Y saca los nombres chidos, güey. Y de repente Alton en broma dice Plumín, güey. Y todo, sí, Plumín, güey. Y es como que. No. No, o sea, como que no, suena chistoso, pero no es algo como que Bereu estuviera de acuerdo porque no es serio, güey. O sea, es tan poco serio, es como que llamarlo Plumín, amiguita, como, no, güey, es como que Kenku, ven. Como que todavía no tiene un nombre para ese Kenku, güey. Quiere encontrar algo que... Y no tiene nombre, o sea, de por sí no tiene nombre. No tiene nombre, güey, o sea, no... Plumín. Sí, entonces le llaman Plumín y Bereu es como que no, o sea, me niego a llamarlo así, güey. Entonces a ver qué tal el lunes, a ver qué tal nos va. Voy a establecer esta idea, güey, a ver qué dice el grupo, güey, y si no te digo, al menos mi dinero va a estar bien contado, güey. Y por aquí quiere hacer una pendejada, güey, no voy a dejar. O sea, más allá del contrato que tenemos de la moneda, pero de cómo platilla, cómo él se sale de la suya, güey. O sea, sale con la suya. Por ejemplo, si quiere robar y puede hacer un chequeo de stealth. Y ¿cómo se llama? Y sleight of hands, o sea, como prestidigitación. No es prestidigitación, porque prestidigitación es un cantrip, pero en español sería como prestidigitación, o sea, sería. Okay. Y si los pasa, tú igual puedes. Tú naturalmente tendrás que contender con tu persuasión pasiva. Y dos, con un chico de persuasión. Entonces, si por ejemplo él hace sneak de 13, güey, pero tu persuasión le hiciste de 15 o tu básico es 13, lo notas. Y ya como que te dice, bien, lo ves, ¿qué haces? Y tú puedes decir, no, nada. Pero por aquí hace el sleight of hand y te dice, tira persuasión otra vez, persuasión, güey, lo notas. Y es, ¿qué haces? Tú puedes decir, no hago nada, güey, que se quede a su conciencia, ¿no? Que quede como jurado después eso, güey. O dices, volteo rápido y le tomo la mano, güey. Cosas así, o sea, tú decides cómo reaccionar, que es lo chido del RPG, o sea, tú sabes qué hacer, cómo entrar. Y es algo que estaba escuchando, por ejemplo, los de Critical Role, güey, Travis, el mamadote grande, güey, de la barba. La campaña anterior fue literalmente la primera campaña que jugó, güey, en su vida, güey. Nunca había jugado nada, no sabía ni cómo eran las reglas ni nada, güey. Pero lo invitaron, güey. Más que nada porque... No sé si ya habían sido esposos para esa época, güey. Pero al menos su novia, Laura Bailey, se había interesado, güey. Entonces lo invitan y están jugando, güey. Y pues él no sabe qué hacer. Y Matt le dice, están en un bar y ven a alguien sentado, güey. ¿Qué haces, Grog? Bueno, porque el personaje se llama Grog. Y él no sabía qué hacer, güey, o sea, realmente no sabía nada del juego, güey. Entonces dice, no, pues me le acerco, güey, dice, ay, ¿qué? Y como su personaje es un bárbaro, güey, dice, no, pues, lo agarro del cuello, güey. Y lo aprieto del cuello, y dice, inmediatamente cuando dijo eso, bueno, o sea, Travis dice en la entrevista, dice, inmediatamente cuando dije eso, Matt se agarra el cuello y empieza a hablar como si lo estuviera marcando, es como, what do you want for me? O sea, ¿qué quieres de mí? Y Grog se queda, o Travis Grog se queda, es como que, ¿qué pedo? ¿Qué hago ahora, güey? Es como que no esperaba que pasara algo así, güey. Y es lo interesante, de lo que me encanta de los RPGs, como que de tu DM va a seguir y dices, tú puedes hacer lo que quieras, güey. Tu DM va a decir, hay consecuencias, güey. O sea, por ejemplo, Grog pudo haber llegado y ahorcar a ese güey, pero no sabías que era un líder de alguna asociación criminal, güey, ¿no? Y ahora busca venganza contra ti, güey. En algo que tú dijiste, no, pues por el meme, güey, por el chiste, güey, por los lulz, voy a ir a ahorcarlo, güey, ¿no? Entonces ahora tienes un enemigo que hiciste sin querer, güey. O es un cualquiera, es un don nadie, pero ahora la taberna te dice, no, ¿sabes qué? Aquí no, aquí tus mamadas, ¿no, güey? O te sales, güey, cosas así, güey. Uh-huh. O bien adquieres reputación, güey, y todos te temen, güey, y ahora tú eres el jefe de la taberna, güey. El jefe de la mafia rusa. Tú eres aquí el chile más grande, güey. ¿No, güey? Cosas así, güey, que es lo que me encanta, güey. Entonces tú, él se puede o no salir con la suya, por ejemplo, si los dados dicen que se sale con la suya, pues tú no lo notas, güey. Pero por ejemplo, si tu personaje es codicioso o avaricioso, por ejemplo, Agatha, nuestra otra fighter, es avariciosa, ¿no? Entonces, alguien que quiere dinero, que está en constante búsqueda de dinero. Entonces, por ejemplo, es alguien que naturalmente su personaje podría contar su dinero de vez en cuando, güey. O que tiene cuentas, tiene sus cuentas, ¿no, güey? Entonces, cuando te dicen, no, pues pasa el chequeo y a tu jugador le dicen, te robó 3 monedas de oro, güey. Tú notas que no tienes 3 monedas de oro, güey. Pero tu personaje no sabe que perdió esas monedas, ¿no? Entonces, digamos que tú tienes en tu mente que tienes 250 como personaje. Y vas y compras algo que te cuesta 250 monedas. Entonces tú sabes que tienes eso, vas, lo pones y te dices, no, aquí hay 247. Es como, ¿quién fue el hijo de puta? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me faltan 3 monedas? O sea, como que habría algo, habría un momento en el que podrían descubrirlo, ¿no? Ah, ya. Ah, ahora todo tiene mucho sentido. Ya quiero jugar, güey. Sí. Pero hasta que termine abril. Estaba pensando que para ustedes, dejarlo hacerlo homebrew, güey. O sea, están los personajes del libro de reglas, pero por ejemplo, no sé, güey. Si alguien quiere ser un perro, güey, va a ser un perro. Y ya acomodaría las reglas, por ejemplo. De hecho, que Elisa dice que quería ser un personaje similar a... Al hombre de bebés, que sí existe, güey. Es un personaje de LOL, güey. Ahora no te digo LOL, cómo se llama, güey. Si lo conoces, pues sí. Por, o sea, por ejemplo, pueden hacer algo homebrew. Por ejemplo, digo, no sé, alguien quiere ser un perro, va, güey, eres un perro, güey. Pero, por ejemplo, no tienes forma de agarrar un arco, ¿no, güey? Entonces, no podrías ser ranger. Y no tienes una forma de agarrar 2 espadas, güey. Entonces, y una espada grande te pesaría mucho, güey. Entonces, por ejemplo, en tu hocico puedes tener una espada corta o una daga, güey. Cosas así, ¿no, güey? Es como que... Por ejemplo, los perros tienen buena visión nocturna, ¿no, güey? Entonces tienes... Pero no excelente como los gatos, por ejemplo. Se llama Kindred. Kindred, déjame ver cómo es. Es una cazadora. Los gatos tienen un excelente, ¿no? Entonces, por ejemplo, perros tienen 60 pies de visión nocturna y gatos tienen 120, por ejemplo, digamos. Pero los perros escuchan mejor, olfatean mejor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya hay como que con el homebrew ya platicaría con ustedes si quieren hacer algo un poco más fuera del libro de reglas. Es como una hechicera que tiene un finche lobo encantado, güey. Podría ser Warlock, podría ser Dice que quería algo así, güey. Y dije, pregúntale, Manuel, ese güey. Podría ser... La neta, el arte del personaje está bien chingón. Podría ser Warlock... Y Wizard, me parece que los Wizards tienen sus familiares, güey. Entonces podría ser un familiar que le concede su... ¿Cómo se llama? Puedo tener mascotas, güey. Sí. Quiero un puto tigre blanco mascota, güey. Obviamente eso ya sería si te encuentras un tigre blanco mascota. Eso ya sería dentro de la... Quiero un tigre blanco mascota. O podría ser otro personaje no, que su historia que, si güey. Lo conozca. ¿Qué? Un puto gato como Kirara, güey. ¿Kirara? No te acuerdas de Kirara, güey. Sí, güey. ¿El que sería chiquito y grande, güey? No mames, gustaría... Por ejemplo, para que tengas como más trato animal, más como que cerca de la naturaleza, podría ser hasta un druida, güey. Los druidas es común es que se hagan amigos de animales, pero cualquier raza puede hacerlo, güey. Cualquier raza y cualquier clase en general, güey. Pero es como que en historia veríamos cómo manejarlo para que tengas tu animal, güey. O tú en tu background, pero que sí tenga un sentido chido, güey. Pero tendríamos que platicar de nuevo, es como que tenga coherencia con la historia en general, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí. De hecho, tengo una idea. Se me acaba de ocurrir cómo introducirla en mi background. Entonces vas a borrar tu... No, de hecho... De hecho no, nada más modificaré unas cuantas cosas. Ajá, porque como lo tienes, no tiene mucho sentido que tengas un gato quizás sí, pero un gato mágico que se transforma y se hace grande. ¿A qué me refiero? O sea, puedes tener un gato curioso, güey. Por ejemplo, si quieres que tenga algunas otras habilidades más mágicas, güey, o más así, podría decir de nuevo, o sea, eres un bard. Y en tercer nivel puedes multiclasear, güey. Aunque ya es más profundo, es un poco más difícil de manejar. Puedes decir, no, pues soy un bard, warlock. Y mi contrato, el que hizo mi contrato, hechizó a mi gato para que tuviera eso. Y se volvió tu familiar y adquirió algún poder mágico totoresco. Totoresco, güey. No, pero sí se me acabó de correr como introducirlo. Pero sí podemos platicar de eso igual. Este, con mi pues fucking no sé QB, si Arturo cómo va a querer eso, pues cosa de ahí checar las fechas. Platicar Charlie, con todos cómo quieren hacer su personaje, güey. Ah, sí, que también ellos quieren entrar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sabes qué sería chido invitarlos a ellos a hacer un podcast igual, con nosotros? Ajá, quiero hacerlo, güey, voy a aplicarlo. Pero el problema es que ves que Israel vive hasta Veracruz. Pero va a mudarse, cuando güey, venga, es que ¿no? Va a decir que se va a mudar, entonces. Pero bueno, eso ya es, no podemos platicar tanto de su vida, güey. Sí. Entonces ya sería hasta cuando venga. Ok, pues vamos a pasar con las ya, noticias. Ya las hay noticias. Una noticia que no... Ah, sí, noticias... Rápidas primero. Noticias rápidas primero. Hay una noticia de la que yo quiero hablar. Ah, sí, son 1500 de oro. Ok. No te preocupes. Ah, no importa, o sea, lo puedes subir hoy. Sí, ¿eso va a ser una noticia en sí? Sí. ¿Va a ser nota? Ok, no. Entonces, primero las micro noticias, ¿tienes alguna? Sí, de hecho tengo bastantes. Igual yo ahorita había visto una. Micronoticias de hoy, ya el director oficial de Warframe, Steve Sinclair, está anunciando mucho cambios, ¿Es que iba a hacer nota? Cambios de imagen, cambios de interfaz, UI, sí. Por una parte está muy cool, de hecho, cuando hizo la interfaz de las actualizaciones, cuando hizo la actualización de interfaz de tipografía, quedó excelente, güey. Sinceramente se ve muy bonito. Pero siento que ahorita lo que está haciendo es muy sobrado y mamón. O sea, sí, no se está el hecho de que puedas que personalizar dedicar, tu entrada güey. De... Tu entrada, tu bienvenida, que puedas personalizar tus backgrounds y todo eso. O sea, digo, está padre y todo... Pero son sí, recursos que podrías estar dirigiendo mejor a ponerle hacer atención después, a la situación güey. Del sí, juego. Sí, porque la personalización es una parte importante del juego, güey. Es una gran parte del atractivo de Warframe es la personalización de todo. Entonces, que hayan agregado eso está bien, en parte de eso es fiel a su idea. Pero creo que no es el tiempo para él como director... Sí, o sea, no se debe estar EA concentrando como tanto. Andarse concentrando en eso. Es un gasto de... Porque le están pagando para eso. O sea, sigue percibiendo su salario para algo que realmente no está beneficiando el juego ahorita que lo necesita. Bueno, por una parte estaba leyendo que gracias al nuevo motor, el nuevo engine, güey... Ah, sí. Los recursos se reducen muchísimo, güey. No, y sí. Van a eliminar no, todo o sea, el remanente anterior, güey. Los entonces, recursos, Warframe va a pesar muchísimo menos. Los recursos digitales, sí, o sea, tu manejo de recursos en ese sentido es mucho mejor, güey. Pero me refiero a recursos humanos y recursos económicos. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, es un desperdicio ahí, porque las cantidades de iteraciones que ha tenido ahorita Warframe es dinero, güey. O sea, los desarrolladores no pueden trabajar de agrapa, güey. Ni los editores, ni nada, güey, ni QA, ni nada. Nadie está trabajando gratis, güey. Cada una de esas horas están pagando, güey. Y todas esas son, que está desperdiciando la empresa, no porque lo estén pagando, sino porque no están teniendo un avance en en el juego, güey. Porque todos lo están gastando en tonterías, güey, porque no saben qué está pasando y no tienen nadie que los dirija, güey. Entonces, pues eso, Steve, se va a dedicar ahorita yo creo que a puras modificaciones de interfaz de hecho, de usuario está, pero no de no, experiencia de usuario se está concentrando en todo lo que tiene que ver con aspectos visuales porque ves que también ya estuvo la actualización de Dojo las modificaciones para el modo de escena güey bueno para el modo de la cámara ves que ya también puedes tu nave tiene un área de personalización donde puedes colocar todas tus figuritas y tus pendejadas o sea pues yo creo que era un punto que también ellos no habían atacado en su momento, pero... O sea, sí es normal, es En no este es preciso wey, momento, pero, en la no situación es de debería, cómo está sí. Warframe ahorita, todo o sea, el punch bien, pero que creo tiene que sí. Ahorita Steve no debería mejor. De poner una pausa a eso. Uh-huh. Y sabes que esto está en pausa, esta actualización que no necesitamos, no es vital. O sea, por ejemplo, concentrarse y volverse en Cora, a concentrar wey, en dirigir al equipo, güey. Cora, güey, que están pasando por 2014 de... en desarrollo, güey, que volvió a ser atrasada, güey. Son 4 años, la no mames. Verga, o sea, ¿dónde están, güey? Y eso es un problema que te digo. Están teniendo el mismo problema que Metal Gear Rising tuvo, güey. Que de repente Kojima no fue el director de eso, güey. O sea, simplemente tuvo que dar el nombre de la... de la franquicia, güey, para que hicieran el juego. Entonces un día llega, güey, literalmente todos están zurrados porque no sabían qué hacer, güey. Era un cagadero por aquí, por allá, porque nadie sabía dirigir y en realidad no había nadie que dirigiera ese tipo, güey. Entonces Kojima llegó y dijo, voy, suerte, güeyes. Yo me abro, amiguitos. Y es lo mismo que está pasando ahorita. O sea, Steve no está haciéndose responsable de su cargo como director. Está como que abandonó todo eso para hacer que Warframe se viera chido, ¿no, güey? Te está divirtiendo, güey. Que también, te, o sea, no o sea, podemos criticar y tampoco podemos un mundo sí, tan profundo porque no sabemos empresa, bien qué pedo. Pero creo que hay prioridad. Ajá, o sea, se puede divertir. La prioridad, digo, la prioridad en el momento en el que vio que su empresa estaba volviendo, o sea, que Warframe se estaba volviendo un tiradero en llamas, güey. Debería de haber puesto pausa lo que está haciendo de Engines y lo que quieras. Sí. Y ir y regresar y trabajar con todos, todo eso. Es como que, wow, ¿qué están haciendo, güey? Sí. Sí. Otra, y de otra las, micronoticia. Otra micronoticia. ¿Lo quieres dar tú? Ok. Bueno, no, no. ¿Cómo? Bueno, hoy es último día de mes y mañana es primero de abril. ¿Qué? En varias partes del mundo es el popular Día de los Inocentes. Que aquí es el 28 de diciembre, ¿no? De pobre ajá, palomita, algo así, güey. Día de los Santos Inocentes. Ah, es Día de los Santos Inocentes. En April Fools, de Pokémon Go, bueno, Niantic decidió sacar su, entre comillas, Niantic, broma. Wey. Niantic, güey, perdón. Decidió sacar entre su comillas bromas, güey. Entre comillas su broma, güey. Y y todos los Pokémon de Pokémon Go los puso en sprites de tercera generación. No, de cuarta. De cuarta generación. Ah, qué cool. Ajá. Entonces ahorita si abren su... Bueno, no ahorita, obviamente, cuando lo escuchen ya pasó. Pero si lo vieron el 31 o el primero, van a ver sus sprites de Pokémon, güey. Pixelitos. Que yo creo que lo voy a descargar nada más para volver a ver a mi Cyndaquil en sprite, güey. Y después que vuelva al éter del olvido, güey. Sí, tus datos no se guardaron, güey, a la verga tu Cyndaquil. No, man. No, ¿cuánto? Lo bueno es que está con Google, no hay pedo. Sí se guardó, es que lo cheque. En otra noticia, Japón estrenó un Pokédex virtual. Me encanta, porque de hecho, ¿sí? Es completamente en 3D y es completamente... Tiene todos los Pokémon, tiene toda la información de los Pokémon, desde background, tipo, información ¿un Pokédex? General, como... Sí, un Pokédex. Es gigante. De hecho, son vidrios, son paneles. ¿Es nacional o internacional? Está en, de hecho, en el Poképark, güey, entonces... No. O sea, cuando se refieren a un Pokédex nacional o internacional, es de, por ejemplo, de un Pokémon exclusivo, un Pokédex exclusivo de Hoenn, un exclusivo de Johto. No, tiene... Entonces todos. Es internacional, uh-huh. Es todas las regiones. Hey. Otra micronoticia rápida, Doom tendrá un soporte para 4K, para PlayStation 4 Pro y Xbox One X, que de hecho, ya también por ahí creo que... ¿Qué otro juego? Se me fue el pedo, güey. No recuerdo qué otro juego, va a también recibir una actualización para 4K en las consolas más poderosas de ambas generaciones, güey. También en la semana pasada se estrenó el Deluxe Skin de Inaros, güey, que se llama Ramsés. Se ve más bonito, ¿no? Me gusta el aspecto que tiene, güey. El casco está chido. Se ve hype, güey. O sea, a mí me gusta cómo se ve, güey. De igual manera... Los nuevos trajes de... Uh-huh. Uno es una referencia, el de astronauta es una referencia a una revista que salió exclusivamente en Japón, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero salió Mario precisamente como un astronautita, güey. Así como lo ves, es de la revista, güey. Y el de béisbol, me imagino que nada más es por un béisbol. No, el de béisbol, de hecho, también hace referencia a un juego de Mario. Mario Doctor, güey. Mario Doctor, güey. Recuerden que ya en unos cuantos días... El 6. Viene el evento de Monster Hunter, que de hecho es el Festival viernes. De la en nuestro caso sería jueves. Ajá, nuestro caso sería jueves. Y hablando de anormalidades, tiempo-espacio, recuerden que en Japón ya es primero de abril y en Japón también celebran Día de los Inocentes. Entonces, si vieron alguna noticia, pero cuando escuchen esto ya habrá pasado. Si vieron alguna noticia ese día y se ilusionaron y todavía no se dan cuenta de que es una broma, probablemente fue una broma. Como el hecho de que hayan puesto que se iba a cancelar Smash. Neta, güey, la gente se puso, no mames, güey. Me encantó, güey, me encantó, güey, haberlo visto. Bueno, pasamos a noticias mayores. Yo tengo una noticia. ¿La de Warframe? No, otra. Pixel Junk Monsters 2 para Nintendo Switch. Es un juego bastante interesante. Se trata de un explorador y un builder. Tú eres un hombre tiki y cuidas tu tribu de diferentes monstruos que se acercan, ¿no? Pero estás a través de un path. En el path tienes que construir diferentes torres, ya sean torres de defensa, torres de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los monstruos siguen este path y todo eso. Y la idea es que tú los tienes que detener. Va a tener modo online cooperativo hasta 4 personas. De hecho, míralos. Están súper bonitos. Está bien hecho. Están Pixel chidos, Junk ¿no? es un nombre que he escuchado mucho. De hecho, es el segundo, güey. El primero era completamente en píxeles, güey. No, Píxeles pero 3D, Pixel pero. Junk es la compañía, ¿no? Creo. Es un nombre que he escuchado mucho, güey. No sé si sea como publicista o algo así, güey. Ajá, porque dice Monsters to Pixel Junk. Es por oleadas, entonces entre más oleadas tienes, más cantidad de monstruos vas a tener, güey. La verdad, la interfaz y el diseño de personajes se me hace bonito. Te digo que son nombres tiki. Puedes Está bonito cambiar el diseño, tu está bonito armadura el y tus arte, güey. máscaras. Y obviamente va a haber un chorro de escenarios, incluyendo escenarios de de lava y demás. Y bueno, va a ser, lamentablemente, va a ser exclusivo ahorita para Nintendo Switch. Y a pesar de que es un indie, es un juego muy bonito. O sea, a mí me gusta mucho. Esta es. ¡Wow! Uf, no es que pensar, güey. Porque. Pixel Junk es una serie de juegos, güey. Pero no son de la misma género, güey. Ni siquiera de la misma temática, güey. Es Importa. Los desarrolla Q Games, güey. Entonces, pon tú que Q Games decide hacer su toma de Warframe, ¿no, güey? Algo como Warframe. Entonces lo va a llamar Pixel Junk Frame. Battle Body, güey. Algo así. Y De después de acuerdo. desarrollar ese juego, decide hacer un juego a la Battlefield 1, güey. Entonces va a ser así como que Pixel Junk Worldwide Battle Royal. 1940, güey. O sea, es un montón de, tiene la serie, entre comillas, la serie de juegos de Pixel Junk es Pixel Junk Racers, Pixel Junk Monsters, Pixel Junk Eden, Pixel Junk Shooter, Pixel Junk Shooter 2, Pixel Junk Side Scroller y Pixel Junk 4AM. Racers es un juego de carrera, es un top-down como a la Micro Machines, son mini carritos. Monster es lo que la torre, torres de defensa. En oleadas, Eden es como de aventura. Pixel Junk Shooter es ¿cómo se llama? Es como Bullet Hell, pero en arenas cerradas. Pixel Junk Side Scroller es la madre más original, igual que Razer, güey, es un side scroller. Y Pixel Junk 4AM, la verdad no sé ¿Te qué sea. imaginas que solo esté disponible del 4 a 5 de la mañana? De 3:59 A a 4:59. 4:59 de la mañana. Bueno, esa es mi noticia. Pasa a Entonces, la tuya. te digo, algo había escuchado, y por eso lo había escuchado muchas de estas madres. Se me hace la madre más shady, güey. Son juegos para PlayStation 3 que están saliendo en PlayStation 4 también, y te digo, suenan a asset flips, güey. O sea, suenan de la madre más jodida y barata, güey. A mí me gustó. Se ve bonito el estilo, güey, pero no entiendo qué carajo con eso, güey. Vamos a llamar todo Pixel Junk, güey. Basura de píxeles, güey, Sí, huevo, güey. pero ¿por qué dentro de la misma serie, güey? Pero, ahora sí, regla, noticias, noticias. ¿Quieres empezar con la de Warframe? ¿O con la de Overwatch? No, con la de Overwatch. Y para todos aquellos que estén interesados o quieran perseguir su sueño como un Que de hecho creo que ya se jugador llenaron, güey. me imagino, güey. O esperemos que alguien que los que está escuchando ahorita Tengo la oportunidad. haya tenido la oportunidad de registrarse, güey, y seguir su sueño como un jugador profesional de esports, en este caso de Overwatch. Overwatch volvió a sacar sus convocatorias para el Open Division, incluyendo Latinoamérica. Entonces, ¿qué sabes de eso? Bueno, de hecho, es una convocatoria bastante grande. Estaban A buscando ver. cerca de 700 equipos. ¿700 equipos o No, jugadores? 700 equipos, A la güey. verga. De máximo 9 jugadores, porque te Ajá, involucran los 6 principales y 6 3 de y 3 repuesto. de rotación, sí. Sinceramente se me hizo súper padre porque Blizzard lanzó la convocatoria el día viernes. Ayer sábado, más o menos a las 6 de la tarde, el 75% de las entradas ya estaban completadas, güey. O sea, un chingo de gente está registrando. Lamentablemente hay muy poca participación, porque puedes ver los países de donde se registran, hay muy poca participación latina, güey. Había como unos 10, 20 equipos, güey. La mayoría de los equipos. Había El que más estoy equipos. seguro es de Había Argentina, más. Chile y Brasil. Había más equipos de África que Ah, qué chido, gracias. equipos de Latinoamérica, güey. Lo interesante es que o puedes formar tu equipo, o si quieres entrar a un equipo, también Overwatch te facilitó el Discord de la División Abierta, un Discord de un ¿Cómo es Reddit el y un de Discord Reddit? subre de un subreddit, un Discord de un subreddit competitivo de Overwatch. Además, bueno, también dentro de la nota te hablan un poco de las reglas, como elegibilidad, la elegibilidad está súper Ah, mira, interesante, aquí güey. sí te dejan tener stream, Sí. porque en el Overwatch League no. No, no, no. De hecho, pero también con la situación, una de las reglas es que sí puedes hacer streaming, pero si te pasas, o sea, si tienes un delay 3 minutos, bye bye, amigo. O sea, Se porque. refieren a latency, güey. Y bueno, en la situación de la elegibilidad, te van a elegir siempre y cuando estés en uno de los países. Tengas un equipo con el que puedas jugar, o sea, que tenga ciertas características, además de que no pertenezcas a otro equipo, ya sea como jugador, coach, director, asambleísta, etcétera, etcétera, Ajá, etcétera. lo que No puedes sea, nada más puede pertenecer ser a de un otro equipo en una equipo. región. No puedes participar en dos regiones a la vez. O sea, hay gente que es medio gandalla, güey, y se cambia como de Norteamérica a Sudamérica, güey, y Ajá. entonces trata de meterse en dos equipos para ver cómo le pega. Y una de las situaciones de las que estaba platicando ayer a Emanuel es como la situación de las droguis. Ah, sí, O también. sea, la cuestión de hacer trampa, la cuestión de utilizar También cosas más obviadas como lag palabras switchers, antisonantes, güey, aimbots. racismo, Exactamente, nada homofobia, de eso transfobia, nada de eso vuela será con Overwatch. tolerado. Y eso es excelente, la Así verdad, que si mantiene tienes un uno de ambiente esos, si sano. tienes problemas con eso, te recomendamos Olvídate, güey. ponte una venda en la boca, porque si no, No, te va a cambia ir mal. Tus tus modos estilos, tus también, ¿no? O modos, güey. sea, eso está interesante. Van a Ocupar. haber 6 semanas de partidos. Van a ser específicamente los fines de semana, de sábados y domingos. Y bueno, la idea es que la gente pueda entrenar, pueda. Sí, el entrenamiento de esto es bien Y cabrón. pueda ponerse de acuerdo, güey. Ya sabes, hay una cierta línea de mapas que es Ajá, Ilioi's Oasis en control, de escolta es Dorado y Junkertown, Asalto asalto es es Hanamura Hanamura y y Volkov. Volskaya Aquí lo y. pusiste al revés. Es industria, es Hanamura y Ah, sí, Industrial cierto. Volkaya. Industria es Híbrido es. Hanamura, Sí, Dios, me queda poco, güey. Híbrido es Kings Row, Numbani y el Blizzard nuevo World. mapa Blizzard World, que eso se me hizo loco. Que de hecho ya lo Apenas están metiendo llegó el porque mapa y está. está en competitivo. No, Bueno, está en no Liga. está en League y no está en Comp. Está directamente ¿En en el Open? División Abierta. Ah. Una situación bastante interesante. Van a banear cuentas. Sí, van a hacer todo lo que Totalmente, o sea, hacen. no te van a banear No, no te del van Open a. Division, Ajá. te van a banear la cuenta. Entonces tengan cuidado, chicos, si es que quieren participar en esto. Sí, aquí no, no vuela nada de Están eso. las páginas de registro en nuestro blog y ya saben, pueden registrar un equipo completo o pueden registrarse solos para buscar un equipo. Ah, Créanme, lo es prefiero, una. ¿no? Me imagino que van a contar a todos los que estén sueltos. Es una gran oportunidad. Ah, en otras noticias, PlayStation y Xbox ya enseñaron. Le enseñé a Gustavo una imagen. Un Vamos a tener minicómic un bien grupo que se va a sucio. llamar Shitty Posting de Texal, güey, Shitposting de Texas. donde subamos estupideces. No, pero PlayStation y Xbox ya revelaron sus juegos de con Plus y Games with Gold para abril. PlayStation Plus vuelve a defraudar, Plus. excepto por este. Sí es Mad Plus, Max. güey, nada más Mad Max. Ya eso es un juego que tiene como un 7 u 8 días, me parece. No es una obra maestra, güey, es entretenido, pero Trackmania Turbo, si quieres quemar, es un, más que nada es un arcade. ¿Neta? Pero es que Chale. jugamos el demo, güey. Este realmente no ofrece mucho ni gran cosa, Bueno, pero son 200 pistas. güey. ¿Vas a jugar 200 pistas realmente, güey? ¿Y cuántos cambios crees que tenga, güey? Puedes hacer la tuya, quizá eso llegue a ser divertido, güey, pero realmente nadie las va a correr porque te apuesto que nadie está jugando esta madre. Y van a ser pocos los que lleguen a jugar esto también. Para PlayStation 3, In Space We Brawl y Toy Home, ambos juegos indie que más bien parecen de un navegador de por allá de 2005, güey. Creo que Winnie Pooh, Home Run Derby se ve mucho mejor que estos juegos, güey. Para Vita, 99 vidas, que es es un brawler hecho por un equipo brasileño, me parece. Se ve, es un ¿Tienes noventa y brawler, nueve güey. vidas, ¿no? Creo que se me hace por eso. Y Qbert Reboot. Es Qbert, si alguna vez lo jugaron en arcade, si tienen la edad, o si alguna vez lo jugaron en el teléfono de sus tíos. Ella sí me acuerdo de esa mamá. Sí El voy a juego jugar difícil de. Trackmania, güey. Fuck you. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? 5 minutos, güey, pero fuck you. Probablemente. Entonces, pero por otra parte, Xbox y me hizo sentir porque no tengo Xbox para eso, Deberías ahorrar para trae comprar unos un Xbox en pinches lugar de comprar juegazos, güey. dados, Fuck güey. you, güey. Deja mis dados en paz, güey. Está bien chingado. Para Xbox One Además ya tienes es Assassin's Creed, The güey. Witness y Assassin's Creed Syndicate. Ese es el que me faltaba, güey. The Witness es un excelente juego de acertijos. Súper difícil, güey. No te trata como tonto, güey. Ese juego dice: eres un ser humano capaz de razonamiento y de aprendizaje complejo, güey. Anda por el mundo y aprende son. Y Huevo. arréglatelas, güey. Porque fuck you, no hay pistas, güey. Okay. Y aprendes descubres por ahí un ¿cómo se llama? Un rompecabezas, güey. Y es difícil, pero logras resolver, ¿no, güey? Entonces ya sabes cómo resolver ese rompecabezas en específico, güey. Y sigues avanzando y se siguen desbloqueando más y más rompecabezas en entre comillas, open world, porque está. Pues, si no tuvieras acertijos, podrías andar por todo el mundo. Pero para poder andar por todo el mundo tienes que resolver esos acertijos. Pero no son niveles. O sea, no, no tienes una pantalla de carga. O sea, por ejemplo, ves una torre de reloj a lo lejos y puedes ir ahí si te abres el paso a través de los rompecabezas para ir ahí. Y probablemente esa torre también sea un rompecabezas, ¿no? Pues digamos que aprendes los tres primeros, ¿no? Te rompes la cabeza, güey. Tu cerebro casi explota en aprender los tres primeros acertijos que tienes que pasar, güey. Que literalmente son de tutorial, güey. Y descubres que tienes que hacer otros seis. Y tienes que utilizar tus conocimientos previos, güey. Y van subiendo el nivel de dificultad junto con tu aprendizaje, güey. Porque vas aprendiendo diferentes cosas. Empiezas a reconocer patrones, güey. Dices, ah, este tipo de cosas funciona así, güey. Pero tiene estos elementos, entonces tienes que ir acomodando todo en tu cabeza para resolverlo. Es un excelente juego, súper satisfactorio, güey. Y también tiene Assassin's Creed Syndicate, que es la última entrada antes de que hubiese salido Origins. Assassin's Creed es un buen juego, a mí me gustó. ¿Qué te parece? A mí me encantó, güey. Lo terminé a full. También es Assassin's Creed, güey. Qué... Ah, eso sí, invalidan la necesidad de escalar los edificios, güey. Ah, Ya es que sí. tienes el gancho y ¡whoop! Ya ni siquiera te molestas en hacer parkour, güey. Fuck Nada, haces tu gancho parkour, y ya, güey. güey. Entre más avanzamos en la historia, más hueva te da, güey. Sí. Malo, güey, que en Origins tuvieras una pendejada de ese estilo, güey, porque ahí sí te rompe, güey. Carga tu águila, güey. ¿Te imaginas? Para Xbox 360, Cars 2. Fuck you, güey. ¿Qué más hay, güey? No se ve malo, güey. Se ve medio entretenido. Es pelear. Scars, güey. Puedes hacer que el Rayo McQueen saque de su parabrisas trasero una Gatling Gun. ¿Por qué no, ¿Neta, güey? Sí, puedes customizar porque hay batallas de autos, güey. ¿Ves que güey? en Ok. dos Eso era? se volvió algo Sí, entonces bastante una pendejada, güey, oscuro, porque ves que mates a un espía, güey, que literalmente van y matan otros autos, güey. güey. Mientras que el Rayo McQueen compite en las carreras, güey, entonces puede hacer las dos cosas, güey. Y por último, para Xbox, Dead Space 2. Pinche juegazo, güey, el mejor Nunca de la llegó serie, a güey. Xbox One, ¿verdad? No, pero son cross. Sería Es compatible, güey. buenísimo. Sería Puedes jugar buenísimo. Cars 2 y Dead Space 2 en tu Xbox One porque son compatibles en Xbox One. Entonces, Que tienes viva cuatro la juegos y tienes retrocompa. Xbox One, güey, Que sí. viva la retrocompatibilidad. ¿Y sabes por qué Sony no lo hace, güey? Porque están enfermos, güey. Están traumados con la perfección en emulación, güey, ¿sabías? Tu Xbox ya tiene un software para emular juegos de PlayStation 2, güey. Huevo, Pero emulación digital, o sea, pones tu disco y está leyendo el ISO y lo puedes jugar ahí, güey. Pero obviamente tienen problemas, güey. No es una emulación perfecta, güey. Y esa es la única razón por la cual Sony todavía no lo libera, güey. Porque están obsesionados con el que realmente, literalmente, no haya ni una sola pérdida, güey. Nada, güey, que sea hasta mejor que si lo hubieras jugado en tu Play 2, güey. Y eso es lo que los está deteniendo, de que haya retrocompatibilidad con PlayStation 2, güey. Que es estúpido, güey. Porque, who gives a shit, güey. Todos estamos jugando emuladores en la computadora también y corren de la verga, güey. En tu Xbox 4, en tu Play 4 no va a haber un crunch, ni en tus frames ni nada, güey. Entonces, who gives a fuck. Libérenlo, culeros. Pero bueno, Dead Space 2 para Xbox 360 y Xbox One. El mejor juego de la serie de Dead Space, honestamente, güey. Tienen que jugarlo. Y les doy una recapitulación del 1 si tienen dudas. Nunca jueguen 3, pues 3 es una pérdida de tiempo. En otra noticia es Dying Light Bad Blood. Ah, este juego se ve súper cool. Otra compañía que salta al Bad Weapon de No es un Battle Battle Royale como Royale. tal, güey. Porque técnicamente son 6. Te avientan, güey. O sea, sí es un todos contra todos, güey. Pero son 6, güey. Pero el objetivo principal es matar zombies, obtener saquitos de sangre, güey. Y con eso es pagar tu salida de ahí. Lo cual se me hace algo bastante estúpido porque un helicóptero te avienta ahí, güey. Y es el mismo helicóptero el que te va a sacar, güey. Literalmente es una forma de controlar población, güey. Pero me Pero encanta, sí güey. es un Battle Royale, o sea, un Battle Royale no es a huevo que 100 No, personas, no, güey. sí, ya sé, güey. Pero o sea, aquí es una muy buena combinación porque estás entre PvP y PvE, güey. O sea, tienes que estarte cuidando de todo, güey. Porque literalmente, cualquier Sí, cosa puede alguien va, matarte, llega y te güey. apaña en las bolsitas de sangre, güey. Igual, lo que me encanta es que tiene todo lo de Dying Light. O sea, tienes el parkour, la customización de armas, creación de armas. Que suenas en el vuelo, en el calor de la batalla, va a estar cabrón, güey. Está muy cabrón. Y vas a también tener la oportunidad de explorar el mundo abierto. Lamentablemente no es tan satisfactorio porque los enfrentamientos duran entre 10 y 15 minutos. Es bastante corto. Súper corto, güey. Entonces, pues va perdiendo mucho el punch mientras vas avanzando. Y Sí, la porque no hay última. una variación en el gameplay en realidad. Y la última noticia es Pixar. Que es Yo Art sinceramente Survival creo que Wars, es una. pero con voxel, güey. Es una. Porque estuve viendo de cómo va. O sea, vi muchos videos de cómo va. Es una muy buena competencia a Minecraft. Por un chingo de razones. Minecraft tiene un chingo de mods creados por los usuarios, ¿recuerdas? Sí. Muchos de esos mods ni siquiera son legales, güey. No, son legales, güey, pueden hacer lo que quieran, pero... O sea, los meten. No son oficiales. Pero Pixar va a tener una plataforma similar a la de Steam, ajá, donde vas a poder subir tus workshop. Propios mods, güey. Entonces, está súper cool, güey, porque los vas a poder dar gratuitos o vas a poder cobrar por ellos, güey. Ya incluso Pixar tiene mods pensados para Dragon Ball, mods pensados para Adventure Time, mods pensados para esa clase de cosas. Y dije, wow. Eso es un cagadero y medio, güey. Porque está, no es tan fácil como, güey, que digan, ah, no, pues son mods. Y pues como son mods, los pueden hacer, ¿no, güey? En el momento en el que esos mods están en una plataforma que puede conseguir dinero, Toei, Cartoon Network, quien quieras, puede ir a atacar a ese grupo, güey. Ah, no. Que déjame recordar. Esos mods están hechos por esas compañías, güey. ¿Oficiales? Sí, güey. Por eso te están pensados, güey. O sea, ¿tienen la idea o quieren hacerlo, güey? Pero todavía no están planeados como tal. Porque eso es un cagadero y medio en compliance. Sí, y en copyright y desmadre. Sí, no, es una... A mí me encanta la idea, güey, porque te digo... Tienes criaturas, güey, tienes un chingo de animalitos, tienes un chingo de monstruos. Puedes entrenar, puedes domar, puedes montar, güey, dinosaurios, güey. Hay monstruos también, hay cíclopes y pendejadas de ese estilo, güey. Entonces está... Bueno, a mi consideración está bastante interesante el juego. ¿Pero los a quién artes... está dirigido, güey? ¿Mande? ¿A quién está dirigido? A niños, güey. Los niños ya juegan en Arca, güey. No todos, güey. Y además, el hecho de que sea más... Más light, te da opciones de juego muy, muy padres, güey. Porque incluso va a tener un modo creativo. Y el modo creativo, güey, el modo creativo te va a permitir hacer cualquier cosa, güey. Así, literalmente cualquier cosa, güey. Vas a poder... al igual que Minecraft, o sea, los mundos se autogeneran con el tiempo, güey. Y vas a tener diferentes modos de juego, güey. Uno de esos, literalmente me encantó, es crear villas, güey. Y tener sociedades complejas, güey. O sea, donde todos dan sus recursos, güey. Donde todos se apoyan entre todos, güey. Además de que los personajes... O sea, los personajes no son como... Ah, ya tienes una armadura ya, güey. Te vuelves OP, güey, con... pinche armadura de adamantium, güey. No, aquí vas a tener un personaje como tal, güey. Vas a poder crear y customizar tu personaje como quieras, güey. Y aparte tienes rama, árbol de habilidades, güey. Vas a poder tener armas, güey. Lo que te iba a decir, ¿sabes igual y qué carece? Manejo de recursos, güey, en cuanto a supervivencia. No creo que te haga necesitar comer en tiempo y forma, güey. Todo semi-in-depth manejo de recursos en supervivencia, güey. No, güey, o sea, eso te digo, está más dirigido para niños, güey. O sea, sinceramente está más dirigido para niños, güey. Early Access en marzo 2018. Sí, güey, de hecho ya se abrió. Te digo que ya hay juegos, güey. Están súper divertidos, güey. Están súper bonitos lo que está haciendo la gente, güey. Me recordó a... Vox, creo que se llamaba Vox. V-O-X, güey. Que hubo un juego de este tipo con voxels. Que es ahorita como que lo que está intentando sacar de moda, güey. Ajá. Pues honestamente yo en lo personal no sé quién sea... No creo que tenga un público dirigido ahorita que estoy volviéndolo a decir. Creo que simplemente para los fans de Ark y para los fans del boxeo. O sea, no es tanto como que para los niños que quieran jugar Ark pero no pueden algo así. Creo que es así nada más. El público es general a quien le llame la atención a este tipo de cosas y punto. Pues... Ah, se ve mal, se ve. A mí me gusta, güey. Sí. Los artes se ven muy bonitos. Ah, el estilo visual. O sea, y el hecho de que puedas tener criaturas de ese estilo sin necesidad de mods, güey, como en Minecraft, pues está súper padre. Es que en Ark también, güey. O sea, es literalmente lo mismo que en Ark, güey. Es que también puedes domar a tus dinosaurios, güey, y ponerle sus asientos, güey, y sus casas en la espalda, güey. Sus casitas. Güey, el pterodáctil tiene una fucking plataforma. Puedes estacionar un helicóptero ahí si tuvieses. Ah, güey. ¿Por qué? ¿Quién pinche sabe, güey? Tienes que cargar cosas, güey. No es así, güey. Pero creo que eso ha sido todo. En el podcast normal. Ahorita viene el review escrito. Ajá. Vamos a hablar nada más del final, güey. Ese final. Ok, pero déjame unos espacios, güey. Entonces, ¿qué te pareció? Ah, güey, me encanta ese juego. O sea, el hecho de que neta sea un juego verdaderamente cooperativo, güey. Sí. Porque, de hecho, estuve leyendo muchos comentarios en Twitter que te hablaban. Muchos juegos cooperativos es como de, ah, yo soy Dios y yo soy cargado, güey. Cosas así, güey. O sea, literalmente tu juego cooperativo es como, ah, sí, somos equipo, güey, pero arréglatelas tú solo, güey. O sea, aquí no, güey. Aquí neta tienes que pensar por ambas partes, güey. Es como de, ¿cómo te afecta a ti? Por ejemplo, los tiradores. ¿Cómo me afecta a mí, güey? Army of Two, por ejemplo. Army of Two es un excelente. No es un excelente cooperativo, es un divertido cooperativo, güey. Pero realmente no necesitas cooperación ni nada, güey. Es shooty bang bang, güey. O sea, simplemente vas, disparas, los dos disparan a todo lo que ven en su área, güey. Y lo que sigue, güey. Y cuando tienen que hacer algo juntos, apretan la secuencia de botones y hacen algo juntos, güey. Pero en A Way Out, sino, hay veces en las que se siente como un camino abierto, pero realmente no es así, simplemente es mucha exploración. Pero en las opciones que tú tienes, lo que has jugado te hace querer discutir con tu compañero por qué van a tomar esa decisión. Como por ejemplo, la primera es vas por debajo del puente evitando a los policías después de la salida de la cárcel. O tomas y robas una patrulla e intentas ir encubierto, güey. Entonces, me encanta. La más razonable, güey, era ir por debajo del puente, güey. Pero tomamos los lulz. Pero decidimos ir por los lulz, por la acción. Y fuimos con la idea de Leo, que era robar la patrulla, güey. Entonces vamos, robamos la patrulla. Y obviamente no salió como esperábamos, ¿no? Por tener un sombrero vas a engañar a los policías, güey. Te descubren. Y tienes que pisar el acelerador, lo que dispara una secuencia de persecución, güey. Muy cabrón, güey. Sí, estuvo muy chida, güey. Y continúas con tu escape, güey. Pero después de eso, así, espera, güey, podemos evitar problemas, güey, hay que detenernos y pensar qué vamos a hacer y cuál es lo más razonable, sí, güey. Porque no siempre va a convenir el alboroto que causa Leo, o no siempre la gente va a ser razonable con como lo intenta hacer Vincent. Fuck Vincent, güey. Entonces, entre los dos tienen que, o las dos tienen que decidir ¿cuál va a ser su estilo de juego en el momento? ¿Cómo quieren que pasen las cosas? Etcétera, etcétera. Y la forma en la que te va contando la historia de los dos te hace crecer esa amistad, tú como Vincent y tú como Leo, entre cada uno. Neta te sientes que eres Vincent, neta te sientes que eres Leo. Pero te digo que pero sinceramente a mí lo de Leo se me hizo más... Bueno, al final más verdadero, güey. O sea, lo de Leo se me hizo muchísimo más verdadero que lo de Vincent, porque Vincent solo estaba haciendo su trabajo. Lo cual, Dios mío. Es que es eso, Vincent estaba haciendo su trabajo, güey. Puto final, güey. Y ahorita que llegamos al final, entonces, te hace crecer, güey, te hace encariñarte con todos los personajes, güey, aunque los veas poco. ¿Cómo cuánto habremos estado con el hijo de Leo, güey? ¿Unos 10 minutos? Por mucho con ese glitch, güey. Habrán sido unos 10, 15 minutos exagerando con el hijo de Vincent, ¿no? Que diga de Leo, güey. Te hizo querer a su familia, güey, a su esposa y al niño, güey. Te hizo encariñarte con ellos, güey. Vincent como amigo y Leo como su padre, güey. Y después Vincent tiene problemas maritales, güey. Y Leo como amigo le dice, haz esto, güey, funciona, güey, o sea, es una persona cariñosa, güey, lo vas conociendo como persona, güey. Puede que sea un alboroto, güey, puede que sea un caos, puede que de frente y su coraza media sea un criminal, güey. Pero su núcleo es un padre, güey, es una persona cariñosa. Es un padre preocupado, güey, sí, por su familia, sí. Y un esposo también cariñoso y preocupado por su familia, güey. Hace lo que hace por su familia, güey. Porque también te cuenta como que el background de que, pues, es huérfano, güey. O sea, ajá, él y su esposa son huérfanos, güey, entienden ese desmadre y entienden lo que es estar juntos, güey. Valoran eso porque saben lo que han pasado y se aprecian mutuamente por eso, güey. Entonces, te hace encariñarte con todos, güey. Y al final te hace que las consecuencias te pesen, güey. La forma en la que manejan las decisiones, el feedback de las decisiones en específico, es increíble, güey. No tienes idea de cuán pesado se siente el control y cuán pesada se siente tu mano al apuntar al final, güey. No tienes idea, güey. Y no creo que lo vayas a sentir porque ya pasamos todos. O sea, ya no tenemos esa conexión emocional. Ya la sentimos y la cortamos. La primera vez. La primera vez, sí, güey. Pero neta, cuando iba apuntando, es tan lento, güey, el control se siente tan pesado y vibra de una forma tan pesada, güey. O sea, se agita para hacerte sentir el peso en tu mano, güey. Y sientes cómo, o sea, lo vas apretando, sientes cómo va lento, güey, y empiezas a sentir el peso en tu mano. Le pudo haber disparado no quiero en hacer otra esto, parte, güey. Pudo haber no disparado, motherfucker. Pudo haber dicho, güey. ¿Dónde está tu razonabilidad ahorita, güey? Exacto, güey, te voy a arrestar, es mi trabajo como policía, si te niegas, no me voy a matar, entiendo tu desmadre, güey, pero estás puteado, güey, haz paro. Podemos llegar a un acuerdo, pues, tu familia te puede avistar, güey, qué sé yo, güey, arresto domiciliario, ayudaste a encontrar un criminal y eliminar a un criminal, estoy seguro de que la justicia, entre comillas, puede llegar a un acuerdo, güey. No, güey, fucking shooty bang bangs, güey, no. No quiero, güey. Pero entiendes de dónde viene Vincent, güey. Porque Vincent acaba de tener un bebé, güey. Vincent quiere ser a su bebé, güey. Él no sabe qué va a hacer Leo, güey. Leo está emputado y Leo es el primero en agarrar un arma y dispararle, güey. Pero no fue así, güey. Se traicionaron, güey. Vincent, Leo nada más Vincent le dijo, güey, estás bajo arresto. Se acabó, güey. Y Vincent agarró y lo utilizó como escudo humano, güey, estaba apuntado y lo utilizó como... Algo más razonable, güey, hubiera sido que literalmente los arrestaran a los dos al final, güey, ya liberas a Vincent si quieres, güey. Sí, pero no hubieras tenido drama, güey. Sí, güey, o sea, pero eso, mantén la operación hasta el final, güey, cuando detienes a tu criminal, seguro sí, güey. Bullshit, güey. Pero pues es el drama, güey. Pero también hubiera sido, cabrón, un ahorita que lo dices, un final en el que los arrestan a los dos y de repente ves que llega Vincent con su uniforme a ver a Leo mientras está en la silla de... Ya sería más cool. Ah, porque Vincent entraría en shock, empezaría a ponerse violento contra la mesa de que cómo lo traicionas ya estando ahí, güey, etcétera, etcétera. También pudieron haber tenido drama ahí, pero no te hubieran dado la secuencia de eventos que tienes después, güey, que es la persecución y todo, sí, eso, güey. Entonces, después de que Vincent literalmente te ataca, que diga, Leo te ataca a ti como Vincent, Vincent entiende que pues está luchando también por su vida, güey. Pero yo como Emmanuel jugando a Vincent no te hubiera disparado, güey. Es lo que más pesa del juego porque el juego te está obligando a hacerlo, güey. Esperé que habrán sido como 5 minutos, que no apunté, que ni siquiera me moví, dije, no, güey, tiene que haber algo, no te puede obligar a hacer esto, ¿verdad? Pero sí te obliga a hacerlo, güey. Y es lo más pesado, güey. El corazón se me hundió, güey. Las manos no querían, güey. Fue lo más cabrón el feedback que he tenido, güey. No sé cómo, si tu lado vibró, no sé cómo sea este. Nada, de mi lado también vibra, güey, porque es por el miedo, güey. O sea. Y es lo que te digo que yo sentí súper culero, güey, porque te digo, güey. Te digo que al final Leo se me hace más humano, güey. Si lo que me dice el final es eso, sí. Ah, ¿qué pasa al final de Leo? No sé si hayas visto el video. Te digo que Leo no le dispara, güey, y le da una... Ah, no, sí le dispara, güey. Oh, shit, güey. Velo, güey. La verdad, o sea, es un final... Alguno de los dos tiene que morir, güey. Sí, a la de huevo, ya ves. Verga, güey. Y la forma violenta en la que regresa el tiempo y se mueve la cámara cuando disparas, sí, también siente muy cabrón, güey. Ah, le disparan un pulmón, se puede recuperar, güey. Pero Vincent literalmente le dispara no, en cuando, el corazón, cuando güey. No te puedes recuperar de eso, güey, porque tu pulmón colapsa, güey. Cuando pasa eso, literalmente tu pulmón es... Esto, güey, dejas de poder respirar, te estás empezando a ver con tu sangre, güey. Verga. Ah, sinceramente, el final es... Pero cuando atroz, le da la mano, es porque pudiste haber dado la mano cuando estaba vivo, culero. No tuviste que matarlo para decir somos amigos. Me encanta, güey. Una carta, güey. Que no es una carta, güey. Es su, no carta, sabemos, es su renuncia, sí, no sabemos, güey. Si es la renuncia que le entregó, que le dio, lo que, güey, escribió en el avión, sea lo mismo que le entrega la esposa. Es eso, güey. Porque es el mismo papel doblado, güey. Güey, todos los papeles. Güey, también le pudo haber dicho, voy a renunciar, güey, para dedicarme a ti, güey, que es lo mismo, güey. O sea, porque la mujer tenía problemas mentales porque, o sea, este güey, sí, estaba obsesionado. O sea, no sé si al final es lo que escribió en el avión, o sea, es la carta que le entrega a Vincent, que diga a Leo, o lo que le entrega a su esposa al final de Vincent es una... No, es la renuncia, güey, que tiene por aparte, güey, pero que no es lo mismo que la carta que le dice. Aún si menciona que va a renunciar, no es lo mismo que la renuncia. Me encanta, güey, porque ¿te imaginas, güey, que Leo lo aviente y dije a la verga, güey, esto? No hay un final, güey, donde uno de los dos viva, güey. Lo cual es muy culero, güey. Sí, güey. Es como que no. ¿Por qué tenía que morir, güey? ¿Por qué tenían que morir? ¿Por qué teníamos que llegar a tanto, güey? Es como, no, Joseph. Pudimos haber sido amigos. ¿Qué opinas de la dirección de cámara, güey? Uf, que güey, para mí, sinceramente, o sea, el hecho de ver tanto dinamismo en las cámaras, güey, cuando las controlas. En general, güey, no solamente en la persecución del hospital, que es súper dinámica, en general, toda la dirección de cámara, güey, toda la dirección del juego en general es excelente. ¿Ves que te digo que me puse a estudiar cinematografía, güey? La forma en la que manejan las cámaras, güey, las decisiones que tienen son marcadas, güey, son específicas. Y todas sirven para enviar el mensaje del juego, güey. Uh-huh. O sea, no hay movimiento, no hay posición en la cámara que sea nada más porque está ahí, güey. Hay una razón de esos cortes, güey, es para enseñar el movimiento. En este caso, por ejemplo, es una toma amplia para que veas el espacio de dónde está y así es donde puede ir, güey. Y cuando se mueve y ocupa más el espacio de la izquierda, ese es el espacio de la duda, güey. Pero se queda en medio, güey. Y entonces la cámara empieza a cerrar para que ya no exista este espacio de duda, güey. Y después de que entrega la carta, güey. No, gracias, amigo. Perdón, cuando entrega la carta, güey, y deja el espacio a la izquierda, eso ya es el espacio de que se puede mover de derecha a izquierda, güey. Ese espacio es su espacio de salida y punto, güey. Pero no es duda, güey. El diseño de bebé, güey. El bebé está bien hecho, güey. No se ve como esas monstruosidades medievales, güey. Monstruosidades amorfas, güey. Pero sí, o sea, la dirección completa, güey, sin excepción, es genial, güey. No, sí es la carta, güey. No es su renuncia, sí le escribió la carta, güey. Fuck you, güey. No quiero leer eso, güey. Ay, sí. El juego fue tan bueno, güey, que me hizo, al final, cuando tienes que tomar esta decisión, güey, me hizo lagrimear, honestamente, güey. Cuando tuve que matar a Leo, honestamente lagrimé porque no quería que pasara eso, güey. Honestamente, para mí, Leo era mi amigo, güey. Pudimos haber llegado a algo, güey. O sea, pude haberlo ayudado también, güey. No era un criminal buscado, pudo haber dicho, ups, se fue, güey, y punto, güey. Que fuck you, güey, es Leo, y arreglé con con mi esposa, y pude ver a mi bebé, y tengo conocimientos de ser un buen padre, y tengo un buen modelo de padre a seguir gracias a Leo, güey. O sea, te enseñan algo, y la verdad, la obligación de matarlo es completamente innecesaria. Eso es lo único que no me gustó. Sí, güey. Pero que me gustó en el sentido de que te que obliga, yo creo que a sentirte pudiste, así, güey. Yo creo que ahí también pudiste haber tenido cuatro finales, güey. Dos de Leo, güey, dos de Vincent. Dos de Leo y dos de Vincent. Pero también es porque te obliga a sentirte así, güey. Te obliga a sentirte mal y te obliga a sacar ese sentimiento. Esa humanidad, güey, sí. Que en una película, de nuevo, güey, no eliges cómo va a acabar la película, güey. Y te obliga a sentirte así si tienes la conexión, Sí, es güey. cierto, güey. Sí, es cierto, güey. No eliges cómo va a terminar la película. Jugamos una película, Sí, güey. exactamente, güey. Ah, La sí, verdad, güey. No lo había visto desde ese punto de vista, quiero ver qué güey. otros trabajos saca otra vez Joseph, quien además presta una voz, o al menos es el modelo y su hermano presta la voz de Leo. También es un excelente actor, güey. Y pues sí, ves que en sí Joseph es un director de cine, güey. A Él ya ha hecho tu trabajos en cine y sí es cierto, con razón está un tan buen trabajo, güey. Y espero, güey, espero que su charada que lanzó en The Game Awards, de fuck the Oscars, güey, la vuelva a traer con los próximos The Game Awards cuando gane un premio, güey. uno de estos. Porque se merece un premio este juego, güey. La verdad, pensar otra vez en todo él me trae escalofríos, güey. Porque es un excelente juego, una excelente dirección, güey. Entonces, Fucking bala perdió, mata Leo, nada, es que son de güey. sala, güey. Pero imagínate, pasa eso. Pero sí, obviamente no va a ganar el juego del año, güey, pero Sí, mínimo sí juego como mejor de dirección, como güey, o mejor algo juego de así. cambio, mejor dirección, mejor quizás si sí entra como indie, no estoy seguro, no creo, güey, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Pero ya quiero ver a Joseph subir a aceptar su premio y decir fuck the Oscar, Again. Ahora con los dos dedos, güey. güey. Porque sí, güey. El Quizá detalle, güey. como director de película, quizá no lo haya cortado como para Hollywood. Pero en videojuegos tienes una libertad de expresión todavía mayor, güey. Y creo que eso es lo que le dio el poder aquí, güey. Y honestamente, que ni se ¿Te moleste volver imaginas una que cámara saquen la de película cine, de A güey. Way Out, güey? Si no la dirige Joseph, no me interesa, Un buen punto. Sí, sinceramente. Ambos finales son bastante satisfactorios. Ambos finales son. son tristes, satisfactorios, son catárticos, güey, para todo lo que pasa, güey. Sí, güey. Otra de las grandes experiencias que yo tuve con el juego es el hecho de que te hace neta razonar las cosas, güey. O sea, era como lo que estábamos hablando en el inicio, güey. O sea, no solo son pipíos, güey. Es como ese comentario que me hiciste: nunca he tocado un arma, güey. También después se me hace claro: es como de sí, güey, eres el oficial, güey. O sea. Tú no te vas a meter en esos desmadres, güey, Y porque sea tu trabajo, de hecho, güey. porque siempre había pensado, güey, porque cuando te tratan la historia, antes de que descubres de que es un agente en secreto en ese momento, te Es un dicen que banquero, ¿no? Vincent era un banquero, güey, hasta que lo encarcelaron por fraude y por el inculpamiento de la muerte de su hermano, güey, lo inculparon, güey, el malo Harvey, güey. Harvey. Entonces, cuando de repente tienes que elegir un arma y lo utilizas, güey, y ni la dudas. El juego se me hacía demasiado, o sea, tenía demasiada buena dirección como para que fuera nada, güey. Pero dije, ah, bueno, quizá como que el sentido de la venganza lo impulsó a tomar un arma sin dudar, güey. Porque en ningún momento lo duda, güey, en ningún momento aprende a disparar, güey. Es como Simplemente de. sabe utilizar rifles de asalto, güey, y todo, güey. Dije, ¿cuándo aprendiste a hacer eso, güey? ¿Por qué no tienes duda de cuando le disparas a otra persona, güey, para oficiales? Estás haciendo cosas muy cabronas que para un banquero es algo fuera de lo normal, güey. Más Sí. allá de que estuvieras tratando Emputado y lo que con tú un quieras, narco y lo güey. que sea, güey, Sí, güey. no hiciste eso realmente, güey. Sí, Y sí, por sí, más sí. emputado que estés, igual tienes que aprender a usar un arma, güey. Sufres del recoil, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Entonces dije, es demasiado frío, demasiado como que insensible a este primer contacto. Pero Sí. dije, bueno, quizás sí es como que su ira o su deseo de venganza, algo así, y no lo trataron bien, güey. Pero es tan chingón que, o sea, mi desconfianza de que, ah, pues quizá un error en la dirección, ¿no? Pero cuando llegas a este momento de la revelación de que Nell es un policía, güey, me hizo clic eso. Entonces, es por eso que el güey sabe usar armas, es por eso que el güey no duda cuando mató a su primer cabrón, etcétera, etcétera, güey. Dije, Sí, oh, güey. ¿cómo es que Leo no vio esto, güey? Como su lado oscuro, ¿no? Sí, indudablemente, güey. También, otra de las partes que se me hizo súper compleja, güey, porque. Ves que el pedo comienza porque hablan de Harvey, güey. Y ni Aunque se siquiera. ve un problema Leo de ni Harvey, pero siquiera ¿quién lo es saca, güey. Harvey? Lo saca otro pendejo, güey. Ya lo, el güey que lo intenta matar. El pelón enorme, güey. Que muere. Verga, güey. Aunque yo... también está muy interesante porque... te hace pensar, güey, como que su don de convencimiento con los policías es como de... Ve por una escoba, güey. Haz esto, güey. Sobre, ah, pues güey. Les vale verga, güey. Es como que tú sí tienes que hacer eso, ¿qué más da, güey? O sea, como policía no piensan que se van a fugar por tener una escoba, güey. O sea, como que temen los policías. Güey. No, pero pues recuerda que sabían que y era el policía. Y a ti como policía, güey, de guardia, güey. Ah, pero no quiere decir que que sea porque en sí era del FBI eso, güey. Entonces, no, o sea, no era una... También recuerda que cuando trabajas como guardia de cárcel, no es que hayas pertenecido a las fuerzas del estado y después pasas como guardia de cárcel, no entras directamente como guardia de cárcel, güey. Entonces, obligatoriamente no conoces a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas de represión que, uh-huh, del estado en el que vivas. Obligatoriamente no. No, obligatoriamente no, güey. Entonces, como que todo estuvo de acuerdo a su historia, güey, hasta ese momento en el que dices, un banquero no debería de poder estar haciendo esto, güey. No con esta seguridad, güey. No debería tener estos, güey, conocimientos y estas facilidades, güey. Y te hace dudar, es como que, pues simplemente es un videojuego, ¿no, güey? X, no lo piensas más si no quieres hasta el momento de la revelación y entonces como que el... boy, sí, güey. Todo no tiene sentido de... ahora, güey, sí. La parte que vi fue que hubo muy buena aceptación, güey. Sí. Mucha gente habló de eso, güey. Si eres una de las personas que les encantan esta clase de juegos, si ya te spoileamos lo suficiente, juégalo. Es un excelente juego. Trata de jugar todas sus decisiones. De hecho, deberíamos volver a jugar a tomar las otras decisiones a ver qué pasa, güey. Ah, también un día. Es un juego corto. Nosotros lo jugamos en... Creímos que iba a durar más. Lo jugamos en... Lo jugábamos una o dos horas. Un máximo de 5 horas, güey. Una o dos horas al día, güey. Pero nos hicimos como 3 o 4 días, güey. Entonces, sí, realmente no fue mucho. Es un juego bastante corto. Si lo quieres ver en un plazo de jugabilidad, ¿no? Pero la verdad, o sea, la cantidad de cosas que tiene. Nunca jugamos Conecta 4 en el hospital, güey. No, también nunca cuando, lo vi. Nunca lo vi tampoco, güey. Hasta que de repente vi las imágenes. Sí. Cuando estaba buscando el para el thumbnail del podcast anterior, güey. Uh-huh. Vi la imagen del Conecta 4 y dije, ¿dónde chingados ¿dónde está? Mergas, güey? ¿Dónde está esa madre? Está en el hospital, güey, pero pues, nunca lo vimos, güey. O sea, la cantidad de minijuegos que tienen ahí también, un chingo de trabajo. Porque me encanta, güey, porque te hacen competir, güey. Sí. Como adivina qué, güey. Leo sacó tantas, güey. 21 segundos balanceándose en la silla, güey. Es que tanto puedes hacer tú, Vince. Me caga, güey, porque nada más. Te parece un segundo más, güey. Por joder, güey. Un segundo más, fuck you. Sí. Sí, la historia es bastante triste. Y no sé qué tanto involucren las respuestas con el resultado final del juego, güey. No creo. El resultado final es absoluto, güey. Más bien las consecuencias inmediatas de cada acción, güey. O sea, es una secuencia de eventos diferentes. Pero al fin y al cabo tienes que llegar a donde vive la familia de Vincent. Al fin y al cabo tienes que llegar al hospital. Al fin y al cabo tienes que conseguir los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es más que nada la secuencia de eventos. Yo pensaba que iban a desarrollar más a esta tipa. La de la venta de armas. La venta de armas, recuerdo, porque ves que se queda como con la mirada sospechosa. Que bueno, sí, llama a Harvey, güey. Ah, sí, su, pero yo dije, final fue haber dicho algo más. Ya estamos. Puedo pedir nada de la traga, pero ¿qué hubiera sido? Por ejemplo, que la mates. Uh-huh. Que descubras que te traicionó y busques venganza. Es como que no, ya no va de acuerdo al tema, güey. Porque realmente no tienes una necesidad de verla otra vez. Uh-huh. Porque inmediatamente compras las armas e inmediatamente nos vamos a México, güey. México. Sepa la verga hasta dónde fueron, güey. Porque una avioneta tampoco. Estaba por el sur, güey, te lo he puesto. Una avioneta no viaja tanto, güey. Porque la. Por fauna, no estábamos al norte, güey. Y también te digo por la cantidad de gente, o sea, la cantidad de acentos y eso. Estábamos ¿y más al sur? Porque había un puto español, güey. ¿Qué hacía en español ahí? Porque de repente salió un güey que está un pinche chalán, güey. Tiene su acento guatemalteco, otro güey es colombiano, otro güey es de Venezuela. Suenan de varias partes de toda Latinoamérica hispanohablante, güey. Y de repente mientras está hablando con un guatemalteco, un cabrón está con acento español, güey. Es como, ¿qué? ¿What? ¿Qué pedo? ¿De dónde salió este güey? Y es rápido, güey, habla muy poco. Pero como es español, lo notas inmediatamente porque es completamente diferente. Todos los acentos dicen, ¿qué vergas es este güey aquí? Y eso sí me hizo pensar que Tal para vez se esto el juego pudieron. está en inglés, entonces estaban hablando en español literalmente. No, no subtítulos como que en un inglés acentado, no, güey, o sea, literalmente español, español, güey. Entonces de repente digo, ¿qué chingada madre es este güey aquí? Porque cuando notas todos los Está acentos, perdido, notas el güey. español, güey. Está perdido este Dices, güey. ¿what? Se quedaron sin presupuesto este güey. Se agarran. ¿Quién habla español? Pues yo en español que anda por ahí es el contrato y punto. Y me encanta, güey, porque solo es una puta frase, güey. Sí, es una línea de voz súper rápida y ya, güey. Que Ni pudo siquiera me haber acuerdo sido quién es. cualquier otro Cualquier güey. otro de esos gañanes pudo haber hecho la voz, pero no, güey. Vamos a dársela a este español, güey. Pero, ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión final general del juego? Quiero más juegos así, güey. Sí. O sea, te digo que al inicio, eso sí, yo nunca lo noté flácido, güey, en ningún Ah, sí, momento. algunas Hubo personas muchos decían, no, comentarios que hay dijeron, como ah, es que un... en medio es chafa, güey, pero pues Ajá. realmente si lo ves como un juego de acción piu-pius, sí, porque en medio precisamente no tienes disparos, no tienes nada de acción excesiva como al principio y como Al al final. final. Bueno, tres cuartas. Bueno, sí, al final. O sea, si lo comparas, nada más tienes una parte que es suave, que es cuando Comienzas a conocer a sus familias y todo ese pedo. exactamente, cuando vas al hospital y conoces y a la familia de Vincent, es la única parte tranquila, ligera, güey, de pura narrativa, güey. Pero precisamente lo utilizan para que te sientas cómodo, güey, para que te sientas relajado, porque el espacio y el momento en el que estás es precisamente eso, güey, es algo cómodo, relajado, es hogareño, te sientes, entre comillas, seguro, güey. Te pones a jugar básquetbol, Te todo ese juegas desmadre, básquetbol, güey. juegas béisbol, juegas dardos, juegas arcades, juegas un montón de peja. Te sientes tranquilo y es precisamente eso para que te habitúes y conozcas a los personajes. Entonces, la razón por la que no hay acción en todo momento es precisamente eso, güey, porque Es una es vida también normal, güey. una Estás jugando película, una güey, vida ¿sí? normal, güey. Sí, exactamente, güey. Me encanta. Me encantó el juego, o sea, no le podría dar un número, sinceramente, pero por ejemplo, me gustó la narrativa, me gustaron los personajes, güey, se siente bien el juego, no es pesado, güey. El hecho de que tengas tantas cámaras en el juego, güey, para ver cómo se desarrolla es increíble, güey. Sí. Jugueteamos también, por ejemplo, en el sentido de, ¿qué pasa si no lo salvo en este sentido, güey? Ah, sí, Es también muy puedes descubrir divertido, algo. Hay güey, algunas porque... muertes chistosas, otras son Sí, genéricas. ay, culero, me dejaste caer un puto precipicio, güey. Un puto perro me Sí, mordió y un oficial sí le llegó a disparar a Leo, güey, porque sí sale la sangre, pero como tal no lo reconoce, güey. O sea, no reconoce la herida del juego, ¿me entiendes? O sea, porque sí hubo el impacto y sí, te digo que Leo, de hecho creo que tengo la grabación, güey, se ve como pff, explota las partículas de sangre por recibir el disparo, cuando el justo asesino salimos te de... mató porque estabas penejeando, Cuando seguimos, no, cuando salimos de ves que le asesinan de en la la primera cárcel, güey. secuencia, güey, De la también cárcel. ah, eso porque chocamos contra el auto, güey, te acuerdas que También. fuimos directo Ah, el contra hecho de porque que luego luego le puedes aceleraste, pescar, güey, güey. ah, la parte de la pesca, güey, que tuve que pescar por ti, güey, Lo cual es fuck it, güey. No sé cómo pescas, yo mía los peces. güey. Mucha gente se divirtió con un chingo de cosas de ese juego, güey. La Sí, es verdad un está excelente juego. increíble, güey. Esos juegos que tienes que. Bueno, que sí diría que tienes que tener, güey, es altamente recomendado que tengas en tu galería. Porque punto que tú ya lo jugaste, güey, pero no sé, alguien más no lo ha jugado y puede esa persona compartir esa experiencia contigo y esa persona crear ese lazo. O bien compartírselo a algunas otras dos personas que están jugando y tú ver cómo reaccionan, etcétera, etcétera, etcétera. Es un excelente juego, creo que es una excelente forma de relacionarte con alguien más o de crear ese lazo extra, porque te hace hacerlo, o sea, te hace recordar que eres humano, que tienes decisiones, güey, que eres empático o apático, güey. O sea, también te deja ver otras facciones de esta persona, güey, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es un excelente juego, excelente dirección. A excepción de un bug que encontré que, si le pones mucha atención, te puede romper la inmersión. Que de hecho, eso hizo con nosotros porque me distraje con el bug. Realmente no encontré ninguna falla, güey. No hubo ningún problema, güey. Tu puta llave, güey. Mi llave de básquetbol, güey. Pero creo que eso todo es por todo ahora. Ah, sí. Ha sido uno bastante largo esta vez. Ah, por el spoiler que es, güey. Yo creo que hubiera sido más largo si hubiéramos grabado, amiguito. Fuck you. Pero bueno, nos estaremos viendo la próxima semana y esperemos pronto tener un podcast con nuestros queridos amiguitos que hemos encontrado en Monster Hunter y que la verdad nos estamos llevando bastante bien con ellos, sí, ¿verdad? Son muy buena onda, entonces les hacemos una invitación cordial. Mínimo a Israel, que ese güey yo es que es el que escucha el podcast, ¿no? Entonces, De hecho, hola Israel, está siendo invitado. Esa voz fue incómoda. Si nos escucha, si nos escucha en algún momento en la semana, me va a decir, güey, qué pedo con tu invitación, güey, así sabré si está diciendo la verdad, güey. Sí, no. Pero bueno, amiguitos, muchas gracias por habernos escucharnos, nos veremos la próxima semana. Y disfruten del resto de sus vacaciones, si es que todavía están estudiando preparatoria, porque... Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. No, güey, porque están en preparatoria, todavía tienen una semana más. Sí, güey. ¿No te acuerdas de preparatoria? No me acuerdo de preparatoria. ¿No te acuerdas de lo que comiste ayer, güey? No, fuck you. Bueno, muchas gracias, amiguitos. Excelente semana. Bye. Bye.